Prólogo. El Monte del Dragón. El palacio todavía se agitaba en ocasiones mientras la tierra retumbaba en la memoria, crujía como si quisiera negar lo acontecido. Haces de luz, filtrados a través de las hendiduras de la pared, hacían resplandecer las motas de polvo suspendidas en el aire. Las paredes, el suelo y los techos conservaban las marcas del paso del fuego. Amplias manchas negras cruzaban las pinturas y oropeles arrasados de lo que en otro tiempo eran abigarrados murales. El hollín cubría frisos desmenuzados de hombres y animales que parecían haber tratado de escapar antes de que la locura cesara. Los cadáveres yacían por doquier, hombres, mujeres y niños alcanzados en la huida por los rayos que se habían abatido sobre cada corredor, abrazados por el fuego que les había seguido los pasos o atrapados en las piedras del palacio que se habían abalanzado sobre ellos como organismos vivos antes del retorno de la calma. Como curioso contrapunto, brillantes tapices y pinturas, todos obras maestras, pendían incólumes excepto en los puntos en que las paredes los habían empujado al pandearse. Los lujosos muebles labrados con incrustaciones de oro y marfil, salvo los que fueron derribados por la protuberancia del suelo, permanecían intactos. El gran descarriador de la mente había golpeado en la esencia sin importarle los objetos que la rodeaban. Luz Darren Chaloman vagaba por el palacio, manteniendo hábilmente el equilibrio cuando la tierra se levantaba. Iliena. Amor mío, ¿dónde estás? El borde de su capa gris claro se arrastraba por la sangre mientras caminaba por encima del cuerpo de una mujer de cabellos rubios cuya belleza estaba desfigurada por el horror de sus últimos momentos. La incredulidad había quedado plasmada en sus ojos, todavía abiertos. ¿Dónde estás, esposa mía? Seguía implorante. ¿Dónde se han escondido todos? Sus ojos toparon con su propia imagen reflejada en un espejo que colgaba torcido sobre el mármol cuarteado. Su atuendo, de color gris, escarlata y dorado, antaño majestuoso, cuya tela primorosamente bordada había sido traída por los mercaderes de Allende el mar del mundo, se hallaba ahora ajada y sucia, cargada con la misma capa de polvo que le cubría los cabellos y la piel. Por un instante tocó el símbolo que lucía su capa, un círculo mitad blanco y mitad negro, con los colores separados por una línea irregular. Aquel símbolo tenía algún significado. Sin embargo, el emblema bordado no logró retener largo tiempo su atención. Contemplaba su propio reflejo con igual asombro. Un hombre alto, de mediana edad, apuesto en otro tiempo, pero que tenía más cabellos blancos que castaños y un rostro marcado por el esfuerzo y la preocupación, sus ojos oscuros habían visto ya demasiado. Luz Darren comenzó a reír entre dientes, después echó la cabeza hacia atrás, su risa resonó por las salas deshabitadas. Iliena, amor mío. Ven a mí, esposa mía. Debes ver esto. Tras él, el aire se ondulaba, relucía, se solidificaba para conformar el contorno de un hombre que miró en torno a sí con la boca contraída en un rictus de disgusto. De menor estatura que Luz Darren, vestía por completo de negro con excepción de un lazo blanco que rodeaba su garganta y el adorno plateado en la solapa de sus botas. Avanzó con cautela, recogiendo su capa con fastidio para evitar que rozara a los muertos. El suelo experimentó un leve temblor, pero su atención estaba concentrada en el hombre que reía de cara al espejo. «Señor de la mañana», dijo, «he venido a buscarte». La risa paró en seco, como si nunca hubiera existido, y Luz Darren se volvió sin mostrar asombro alguno. «Ah, un huésped. ¿Tenéis buena voz, forastero? Pronto llegará el momento de cantar y aquí sois todos bien acogidos para tomar parte en ello. Iliena, amor mío, tenemos una visita. Iliena, ¿dónde estás?». Los ojos del hombre de negro se abrieron con desmesura para posarse sobre el cadáver de la mujer de pelo dorado y volver a fijarse de nuevo en Luz Darren. ¿Qué saita nos tome para sí? ¿Acaso la corrupción os atenaza hasta tal punto el entendimiento? Ese nombre. Sai, Luz Darren se estremeció y alzó una mano como para protegerse de algo. No debéis pronunciar ese nombre. Es peligroso. Veo que al menos recordáis esto. Es peligroso para vos, imbécil, no para mí. ¿Qué más os viene a la memoria? Recordad, idiota cegado por la luz. No permitiré que esto acabe sin que vos recobréis la conciencia. Recordad. Durante un instante Luz Darren contempló su mano levantada, fascinado por las manchas de suciedad. Entonces se restregó la mano en su capa, aún más mugrienta, y volvió a dedicar su atención al otro hombre. ¿Quién sois? ¿Qué queréis? El individuo ataviado de negro se irguió con arrogancia. Antes me llamaban el Anmorín Tedronaí, pero ahora. Traidor de la esperanza. Fue un susurro salido de boca de Luz Darren. El recuerdo despuntaba en él, pero giró la cabeza, negándose a abrazarlo. De modo que recordáis algunas cosas. Sí, traidor de la esperanza. Así me bautizaron los hombres, como a vos os pusieron el nombre de dragón, con la diferencia de que yo he adoptado el apelativo. Me lo otorgaron como un insulto y, sin embargo, yo los obligaré a arrodillarse y rendirle adoración. ¿Qué vais a hacer vos con vuestro nombre? A partir de hoy, os llamarán verdugo de la humanidad. ¿Qué postura vais a adoptar? Luz Darren arrugó la frente y abarcó con la mirada la sala en ruinas. Iliena debería estar aquí para dar la bienvenida a un huésped, murmuró distraído antes de levantar la voz. Iliena, ¿dónde estás? El suelo se estremeció y agitó el cuerpo de la mujer de cabello rubio como si formulara una respuesta a su llamada. Sus ojos no la percibieron. Reparad en vos, dijo despreciativo Ilan Moran con una mueca. En otro tiempo fuisteis el primero entre los siervos. Hubo una época en que invocasteis los nueve cetros del dominio. Miraos ahora. Un desgraciado que mueve a compasión. Pero eso no me basta. Vos me vencisteis en las puertas de Paharan Dicen. Sin embargo, ahora soy yo el más grande. No os dejaré morir sin que os deis cuenta. Cuando fallezcáis, vuestro último pensamiento será la plena conciencia de vuestra derrota, de vuestro total aniquilamiento. Suponiendo que os conceda la suerte de morir. No entiendo por qué tarda tanto Iliena. Me reñirá cuando vea que no le he presentado a nuestro invitado. Espero que os guste conversar porque a ella le encanta. Os prevengo, Iliena os hará tantas preguntas que lo más probable es que terminaréis por contarle todo cuanto sabéis. Ilan Moran arrojó hacia atrás su capa negra y dobló las manos. Es una lástima para vos que no esté presente ninguna de vuestras hermanas, musitó. Nunca he sido muy diestro con las curaciones y ahora me sirvo de un poder distinto. Pero ni siquiera una de ellas podría proporcionaros unos minutos de lucidez en caso de que vos mismo no la destruyerais antes. Lo que yo soy capaz de hacer será igualmente válido para mis propósitos. Su súbita sonrisa era cruel. Aún así, me temo que los remedios de Saitán son distintos de cuantos conocéis. Que la salud retorne a ti, Luz Darren. Extendió una mano y la luz se convirtió en penumbra, como si una sombra hubiera ocultado el sol. El dolor se adueñó de Luz Darren y no logró contener los gritos que parecían salidos de sus entrañas. El fuego invadió su médula mientras el ácido recorría sus venas. Cayó de espaldas, aplastado sobre el suelo de mármol, su cabeza golpeó la piedra y rebotó. El corazón le latía de forma vertiginosa, como si fuera a salírsele del pecho, y cada pulsación traía consigo una nueva oleada de ardor. Presa de convulsiones, se revolvía indefenso con el cráneo convertido en una esfera de puro sufrimiento que parecía que fuera a estallar en cualquier momento. Sus roncos gemidos resonaban por todo el palacio. Poco a poco, con una lentitud extrema, el dolor disminuyó. Tras su retirada, que pareció durar mil años, él se agitó espasmódicamente e inhaló con avidez el aire a través de una garganta seca. Se le antojó que podía haber transcurrido otro milenio antes de recobrar la capacidad de incorporarse, con los músculos doloridos, ayudado de manos y pies. Sus ojos se posaron sobre la mujer de cabellera dorada, y el grito que brotó de su interior restó intensidad a los sonidos exhalados antes. Tambaleante, a punto de caer, gateó hasta ella. Hubo de hacer uso de todas sus fuerzas para tomarla en brazos. Las manos le temblaban al apartarle los cabellos del rostro, que todavía miraba con sus ojos muertos. Iliena. Que la luz me proteja, Iliena. Su cuerpo se doblegó en actitud protectora sobre la mujer, al tiempo que sus sollozos sonaban como los gritos desatados del hombre a quien no le queda ningún motivo para seguir viviendo. Iliena, no. No. Podéis recobrarla, verdugo de la humanidad. El gran señor de la oscuridad puede devolverle la vida si estáis dispuesto a servirlo. Si estáis dispuesto a servirme a mí. Luz Darren alzó la cabeza y el sombrío personaje retrocedió involuntariamente un paso bajo el peso de su mirada. 10 años, traidor, dijo en voz baja Luz Darren, mostrando la misma suavidad del acero al ser desenfundado. Hace 10 años que vuestro enloquecido amo viene destruyendo el mundo. Y ahora esto. Voy a... 10 años. Estúpido sin remedio. Esta guerra no se desarrolla desde hace 10 años, sino desde el inicio del tiempo. Vos y yo hemos librado miles de batallas al compás de los giros de la rueda, 1 millón de veces, y lucharemos hasta que el tiempo se detenga y suene el triunfo de la sombra. Terminó su explicación con un grito y el puño levantado, y en esta ocasión fue Luz Darren quien dio un paso atrás, con la respiración contenida ante el destello de los ojos del traidor. Luz Darren depositó amorosamente a Iliena en el suelo y le acarició con ternura los cabellos. Las lágrimas le nublaban la visión al levantarse, pero su voz sonó con la frialdad del metal. Por todo cuanto habéis hecho, no puede existir el perdón para vos, traidor, pero por la muerte de Iliena os destruiré de tal modo que ni vuestro amo podrá ayudaros. Preparaos para... Recordad, imbécil. Acordaos de vuestro fútil ataque al gran señor de la oscuridad. Acordaos de su contraataque. Acordaos. En estos precisos momentos los 100 compañeros están desgarrando el mundo y con cada día que pasa se une a ellos 100 más. ¿Qué mano ha asesinado a Iliena, la de cabellos dorados? No ha sido la mía. No ha sido la mía. ¿Qué mano ha acabado con la vida de quienes llevaban una gota de vuestra misma sangre, de todos aquellos a quienes vos amabais? No la mía, verdugo de la humanidad. No la mía. Re-reflexionad y sabréis así cuál es el precio que se paga por enfrentarse a Saitán. Un sudor repentino surcó la cara de Luz Darren, cubierta de polvo y mugre. Recordó, a través de una imagen nebulosa parecida a un sueño forjado en otro sueño, no obstante, sabía que aquello era cierto. Su aullido resonó en las paredes, era el grito de un hombre que había descubierto su alma condenada por su propia mano, y se arañó el rostro como si quisiera arrancar la imagen de lo que había hecho. Dondequiera que mirase sus ojos se topaban con cadáveres. Estaban despedazados, quebrados, quemados o engullidos a medias por las piedras. Por todas partes yacían inertes seres que conocía, seres a quienes amaba. Viejos sirvientes y amigos de infancia, fieles compañeros que lucharon con él durante los largos años de combate. Sus propios hijos e hijas, desparramados como muñecos rotos, jugaban inmóviles para siempre jamás. Todos abatidos por su mano. Los rostros de sus hijos lo acusaban, con los ojos en blanco preguntando por qué, y sus lágrimas no podían explicar la razón. Las risas del traidor machacaban sus oídos, amortiguando sus alaridos. No podía contemplar las caras, el horror. No podía soportar permanecer allí por más tiempo. Con desesperación invocó la fuente verdadera, el corrupto Saidin, y emprendió el viaje. La tierra en torno a sí estaba desolada y vacía. Un río discurría en las cercanías, ancho y recto, pero podía adivinar que no había ningún ser humano en 500 kilómetros a la redonda. Estaba solo, solo como únicamente podía hallarse un hombre aún con vida y, sin embargo, no podía huir del recuerdo. Los ojos lo perseguían a través de los infinitos recovecos de su mente. No podía ocultarse delante de ellos. Los ojos de sus hijos. Los ojos de Iliena. Las lágrimas fluían por sus mejillas cuando alzó el rostro hacia el cielo. Luz, perdóname. No creía que pudiera alcanzarle el perdón. Este no existía para lo que había perpetrado. No obstante, gritaba en dirección a la bóveda celeste, imploraba aquello que sabía no era digno de recibir, Luz, perdóname. Todavía estaba en contacto con Saidin, la porción masculina del poder que dirigía el universo, que hacía girar la rueda del tiempo, y percibía la aceitosa mancha que maculaba su superficie, la infección del contraataque de la sombra, la corrupción que había sumido el mundo en la destrucción. Y todo por su culpa, porque, henchido de orgullo, había creído que los hombres podían igualar al Creador, podían reparar la obra del Creador que ellos mismos habían destrozado. Su orgullo lo había inducido a creerlo. Aspiró con avidez el contenido de la fuente verdadera, con más intensidad a cada segundo, como un hombre que desfalleciera de sed. A poco había absorbido más sustancia del poder único de la que podía canalizar por sí mismo, la piel le ardía como si estuviera en llamas. Con gran esfuerzo, se obligó a ingerir más, tratando de engullirla en su totalidad. Luz, perdóname. Iliena. El aire se convirtió en fuego, el fuego en luz líquida. El rayo surgido del cielo habría abrasado y cegado cualquier ojo que lo hubiera avistado, incluso por espacio de un instante. Brotado del firmamento, atravesó a Luz Darren Talaman y penetró en las entrañas de la tierra. Las piedras se convirtieron en vapor al entrar en contacto con él. La tierra se agitó, tembló como un ser vivo atenazado por el dolor. La reluciente estela solo existió durante un segundo, uniendo cielo y tierra, pero una vez transcurrido este, el suelo se estremeció como un mar azotado por la tormenta. La toca fundida surcaba el aire, alcanzando una altura de cientos de metros, y el rugiente terreno se levantaba, elevando el abrasador surtidor cada vez más arriba. De norte a sur, de este a oeste, el viento aullaba, arrancaba árboles como si fueran metas ramitas, como si su atronador soplido acudiera para impulsar a la creciente montaña en dirección al cielo, a una altura más y más imponderable. Por fin el viento amainó y la tierra apaciguó sus trémulos murmullos. De Luz Darren no quedó señal. En el lugar donde había estado se alzaba ahora una alta montaña que horadaba el cielo y escupía aún lava líquida por su pico quebrado. El ancho río de cauce recto había sido desviado y formaba una curva alejada de la montaña, había quedado dividido en dos ramales, en medio de los cuales había una isla alargada. La sombra de la montaña casi se proyectaba sobre la isla, descargando su oscuridad sobre los campos como la ominosa mano de una profecía. Durante un tiempo, los amortiguados rumores de protesta de la tierra fueron el único sonido emitido allí. En la isla, el aire vibraba y entrechocaba. El hombre vestido de negro contemplaba la impresionante montaña que se elevaba en la llanura. Su rostro se hallaba desfigurado por la rabia y el rencor. No podéis escapar tan fácilmente, dragón. Aún no ha terminado nuestra contienda y esta no terminará hasta el fin de los tiempos. Después desapareció, y la montaña y la isla permanecieron solas, esperando. Capítulo 1. Un camino solitario. La rueda del tiempo gira, y las eras llegan y pasan y dejan tras de sí recuerdos que se convierten en leyenda. La leyenda se difumina, deviene mito, e incluso el mito se ha olvidado mucho antes de que la era que lo vio nacer retorne de nuevo. En una era llamada la Tercera Era por algunos, una era que ha de venir, una era transcurrida hace mucho, comenzó a soplar un viento en las montañas de la niebla. El viento no fue el inicio, pues no existen comienzos ni finales en el eterno girar de la rueda del tiempo. Pero aquel fue un inicio. Nacido bajo los picos tocados por las sempiternas nubes que dieron su nombre a las montañas, el viento sopló hacia el este, cruzando las colinas de arena, antaño riberas de un gran océano, en un tiempo anterior al desmembramiento del mundo. Siguió su rumbo hasta dos ríos, penetrando la enmarañada floresta llamada Bosque del Oeste, y su fuerza golpeó a dos hombres que caminaban junto a un carro y un caballo por un sendero sembrado de piedras denominado Camino de la Cantera. Pese a que la primavera debiera haber hecho notar su presencia un mes antes, el aire se hallaba preñado de una gelidez que parecía augurar una nevada. Las ráfagas aplastaban la capa de Randall Thor contra su espalda y el tejido de lana de color terroso le azotaba las piernas continuamente. Deseó que su capa fuera más pesada o haberse puesto una camisa de más antes de partir. La mayor parte de las veces en que trataba de arroparse con ella, la capa se enganchaba en el carcaj que pendía de su cadera. De poco servían sus intentos de retener la prenda con una mano, en la otra llevaba un arco, con una flecha dispuesta para surcar el aire. Cuando una racha especialmente furiosa le arrebató la capa de la mano, dirigió la mirada a su padre por encima del peludo lomo castaño de la yegua. Sentía que era una tontería comprobar que Tam estaba todavía allí, pero aquel día tenía algo especial. Fuera del aullido del viento al levantarse, reinaba el más absoluto silencio en el campo, y el leve crujido del eje sonaba estruendoso por contraste. Ningún pájaro cantaba en el bosque, ninguna ardilla saltaba en las ramas. Tampoco esperaba verlos realmente, no aquella primavera. Solo los árboles que mantenían sus hojas durante el invierno mostraban algún signo de verdor. Marañas de zarzas del año anterior se extendían con telarañas parduzcas sobre las piedras que sobresalían bajo la arboleda. Las ortigas eran las hierbas más numerosas, el resto eran especies de cardos erizados de espinas o plantas hediondas que dejaban un fétido olor en las botas del caminante que las pisaba distraído. El suelo aún se veía cubierto por blancas manchas de nieve bajo la sombra del tupido ramaje. En donde lograba filtrarse, el sol parecía apagado. El pálido astro permanecía sobre los árboles, en el lado oeste, pero su luz era decididamente mortecina, como si estuviera entremezclada con sombra. Era una mañana desapacible, que propiciaba pensamientos inquietantes. Sin reflexionar, tocó la muesca de la flecha, estaba presta para alzarla hasta su mejilla, tal como le había enseñado Tam. El invierno había sido bastante riguroso en las granjas, peor que ninguno de los que recordaban los más viejos del lugar. Sin embargo, su dureza había sido sin duda aún mayor en las montañas, a juzgar por la cantidad de lobos que descendían hasta dos ríos. Los lobos atacaban por sorpresa los rediles de ovejas y se abrían camino hasta los corrales para dar cuenta de terneros y caballos. Los osos también habían perseguido al ganado, en lugares en donde no se habían visto tales animales desde hacía años. Ya no era seguro salir a la intemperie después del crepúsculo, pues los hombres eran tomados como presas al igual que los corderos, y a veces ello ocurría incluso antes de la caída del sol. Tam andaba a grandes zancadas al otro lado de Vela, utilizaba su lanza como vara de apoyo sin hacer caso del viento que hacía ondear su capa marrón igual que una bandera. De tanto en tanto, tocaba levemente el flanco de la yegua para recordarle que había que seguir camino. Con su fornido pecho y su amplio rostro, su firmeza era un anclaje en la realidad en aquella mañana, como una piedra en medio de un sueño inaprensible. Pese a las arrugas que surcaban sus mejillas atezadas por el sol y las escasas hebras negras que se distinguían en su pelo cono, estaba imbuido de un aire de solidez, como si un torrente pudiera abalanzarse a su alrededor sin hacer tambalear sus pies. Ahora renqueaba impávido sendero abajo. Los lobos y los osos estaban muy bien, indicaba su ademán, pero era preferible para ellos que no intentaran detener el paso de Tam al Tor cuando se dirigía al campo de Emond. Con un arrebato de culpa, Rand volvió a centrar la vista en el lado del camino que dominaba él, atraído al sentido del deber por la actitud práctica de Tam. Era varios centímetros más alto que su padre, más alto que ningún habitante de la zona, y había heredado bien poco de su aspecto físico, a no ser tal vez un cierto parecido en los hombros. Sus ojos grises y el tono rojizo de sus cabellos provenían de su madre, según Tam. Ella no era natural de aquellas tierras y Rand apenas conservaba el recuerdo de su rostro sonriente, si bien depositaba flores en su tumba todos los años, en Beltinne, en primavera y en día solar, en verano. Dos pequeñas barricas de licor de manzana elaborado por Tam reposaban en la traqueteante carreta, además de ocho barriles, de mayor tamaño, de sidra de manzana. Tam, que suministraba la misma cantidad cada año a la posada del manantial para consumir durante la celebración de Beltinne, había declarado que ni los lobos ni el gélido viento bastarían para impedirle hacerlo aquella primavera. De todos modos, no habían visitado el pueblo durante semanas. Ni siquiera Tam se aventuraba por los caminos más de lo imprescindible por aquella época. Pero Tam había dado su palabra respecto al licor y la sidra, aun cuando hubiera esperado a efectuar la entrega hasta la víspera de la festividad. Para Tam era importante hacer honor a la palabra dada. Rand, por su parte, estaba contento de poder salir de la granja, casi tan contento como por la proximidad de Beltinne. Mientras Batit vigilaba la orilla del sendero, iba creciendo en él la sensación de ser observado. Durante un rato trató de zafarse de ella. Excepto el viento, nada se movía ni exhalaba un sonido entre los árboles. Sin embargo, aquella impresión no solo persistía sino que se tornaba cada vez más definida. El vello de sus brazos estaba hirsuto, la piel le picaba con un hormigueo que parecía provenir de su interior. Apartó con irritación el arco para frotarse el brazo, mientras se decía a sí mismo que no debía sucumbir a la imaginación. No había nada en el bosque a su lado del camino y Tam habría hablado si hubiera visto algo en el otro. Miró hacia atrás por encima del hombro, y parpadeó. A poco más de 20 palmos de distancia, una silueta envuelta en una capa cabalgaba tras ellos, conformando una unidad con su montura, ambos negros, sombríos y sin brillo. En principio fue la inercia lo que lo hizo seguir caminando de espaldas junto al carro, mientras observaba. La capa del jinete lo cubría hasta la embocadura de las botas y la capucha estaba tan bajada que no se le veía el rostro. De un modo vago, Rand pensó que aquel hombre tenía algo particular, pero era la penumbra tras la apertura de la capucha lo que le fascinaba. Apenas veía los más borrosos contornos de una cara y, sin embargo, sentía que estaba mirando directamente a los ojos del desconocido. Y no podía apartar la vista. Las náuseas se apoderaron de su estómago. Solo podían avistarse sombras entre los pliegues de la capucha, pero percibía el odio con tanta intensidad como si viera un rostro deformado por él. Era un odio que abarcaba a todo ser viviente. Un odio dirigido a él, especialmente. De pronto una piedra le golpeó el tobillo y dio un traspié, lo cual le hizo apartar los ojos del oscuro jinete. El arco cayó al suelo y únicamente logró mantener el equilibrio agarrándose a los arreos de vela. La yegua se detuvo con un resoplido de sorpresa y giró la cabeza para ver que se había prendido a ella. «¿Estás bien, muchacho?» «Un jinete», dijo Rand sin resuello. «Un desconocido que nos sigue». «¿Dónde?» Tam alzó su lanza y miró con cautela hacia atrás. Allí, debajo de... La explicación de Rand quedó interrumpida al volverse para señalar. El camino se hallaba vacío tras ellos. Las peladas ramas de los árboles no ofrecían resguardo ante la mirada y, no obstante, no había ni rastro del hombre ni del caballo. Sus ojos toparon con la muda pregunta en el rostro de su padre. «Estaba allí», repuso. Era un hombre con una capa negra, montado en un caballo negro. No pondría en duda tu palabra, hijo, pero ¿a dónde se ha ido? No lo sé. Pero estaba allí. Recogió el arco y la flecha y comprobó apresurado la emplumadura para volver a aprestar el arma, la cual estuvo a punto de disparar antes de distender de nuevo la cuerda. Estaba allí. Tam sacudió la cabeza. Si tú lo dices, muchacho. Veamos, un caballo deja huellas de herraduras, incluso en este suelo rocoso. Comenzó a caminar hacia la parte trasera del carro, con la capa agitada por el viento. Si las encontramos, sabremos con certeza que estaba allí. Si no, bueno, en estos días es fácil que un hombre crea ver visiones. Rand se dio cuenta de improviso de cuál era la rareza que caracterizaba al jinete, aparte de su mera presencia en aquel lugar. El viento que los golpeaba a él y a Tam no había movido siquiera un pliegue de aquella capa negra. Sintió de repente la boca seca. Debió de haberlo imaginado. Su padre tenía razón, aquella mañana era como para hacer volar la imaginación de un hombre. No obstante, no creía que ese fuera su caso. El inconveniente era de qué modo iba a decirle a su padre que el hombre que se había esfumado aparentemente en el aire llevaba una capa en la que el viento no hacía mella. Con expresión preocupada miró con atención la maleza que los rodeaba, se le antojaba distinta de las otras veces. Casi desde que fue capaz de caminar, había corrido solo por el bosque. Los remansos y los arroyos del bosque del río, situado más allá de la última granja al este del campo de Emond, eran los parajes donde había aprendido a nadar. Había explorado el terreno hasta las colinas de arena, lo cual mucha gente del campo de Emond decía que traía mala suerte, y en una ocasión había llegado hasta las mismas faldas de las montañas de la niebla, acompañado de sus mejores amigos, Mark Coffin y Perry Naivara. Eso se hallaba mucho más lejos de los lugares frecuentados por los habitantes del campo de Emond, para quienes un viaje hasta el pueblo más cercano, subiendo hacia la colina del Vigía o bajando hacia Davenral, representaba un gran acontecimiento. En ninguna de aquellas excursiones había encontrado un paraje que le inspirara temor. Pero aquel día el bosque del oeste no era un lugar que le resultara familiar. Un hombre que podía desaparecer de forma tan repentina podía reaparecer de igual modo, tal vez incluso justo a su lado. No, padre, no es preciso. Cuando Tam se detuvo sorprendido, Rand ocultó el rubor de su cara con la capucha de la capa. Sin duda tienes razón. No tiene sentido buscar lo que ya no está allí cuando podemos emplear ese tiempo en acercarnos al pueblo y librarnos así de este viento. No me vendría mal fumarme una pipa, dijo Tam, y tomar una jarra de cerveza al calor del fuego. Sonrió de improviso. Y supongo que estás ansioso por ver a Egwene. Rand logró esbozar una sonrisa. Entre todas las cosas en que deseaba pensar en aquellos instantes, la hija del alcalde tenía poca cabida. No necesitaba más confusión. A lo largo del último año, esta le había provocado nerviosismo en cada uno de sus encuentros y, lo que era peor, ella no parecía ni advertir su malestar. No, francamente no quería incorporar a Egwene en sus pensamientos. Tenía la esperanza de que su padre no hubiera reparado en su temor cuando Tam dijo: «Recuerda la llama, muchacho, y el vacío». Era bien raro aquello que Tam le había enseñado. Concentrarse en una sola llama y arrojar a ella todas las propias pasiones, temor, odio, rabia, hasta que la mente quedara en blanco. «Intégrate en el vacío», le decía Tam, «y lograrás cuanto te propongas». Aparte de él, nadie hablaba de ese modo en el campo de Emond. Pero Tam ganaba cada año en Beltinne el concurso de tiro con arco gracias a la aplicación de su teoría de la llama y el vacío. Rand abrigaba alguna expectativa en poder clasificarse él mismo aquel año, si era capaz de vaciar su mente. El hecho de que Tam lo hubiera mencionado ahora significaba que sí se había dado cuenta, sin embargo, prefirió no añadir nada más sobre el tema. Tam asusó a Vela con un chasquido de lengua y prosiguieron camino. Rand deseaba poder imitar a su padre, quien caminaba a grandes zancadas como si nada hubiera sucedido hasta entonces y nada pudiera ocurrir después. Intentó forjar el vacío en su mente, pero éste le rehuía y tornaban las imágenes habitadas por el jinete de capa negra. Quería creer que Tam estaba en lo cierto, que aquel hombre solo había sido producto de su imaginación, pero recordaba con demasiada precisión aquel sentimiento de odio. Alguien había estado allí, y ese alguien quería hacerle daño. No paró de mirar atrás hasta verse rodeado por los puntiagudos tejados de paja del campo de Emond. El pueblo se hallaba adosado al bosque del oeste, que se aclaraba de forma gradual hasta los últimos árboles, que se encontraban ya entre las macizas moles de casas. El terreno trazaba una suave pendiente hacia el este. Salpicados por retazos de arboleda, las granjas y prados con cerca ocupaban el territorio que separaba la población del bosque del río y su maraña de arroyos y balsas. La tierra del oeste era tan fértil como la restante y los pastos crecían con abundancia allí casi todos los años, no obstante, apenas se veían granjas del lado del bosque del oeste. La escasez de asentamiento humano se reducía a la inexistencia a varios kilómetros de distancia de las colinas de arena y, por supuesto, de las montañas de la niebla, las cuales se alzaban por encima de las copas de árboles del bosque del oeste, distantes, pero claramente visibles desde el campo de Emond. Algunos decían que la tierra era demasiado rocosa, como si no existieran pedregales en todo el término del campo de Emond, y otros que era un lugar inhóspito. Unos pocos opinaban entre murmullos que no era sensato acercarse a las montañas más de lo estrictamente necesario. Fuera cual fuese el motivo, lo cierto era que solo los hombres más audaces se aventuraban a trabajar en el bosque del oeste. Los niños y los perros se arremolinaron con gran alboroto en torno al carro una vez que hubieron cruzado la primera hilera de casas. Vela trotaba pesada y pacientemente, haciendo caso omiso del griterío de los pequeños, que se amontonaban bajo su hocico jugando a pilla-pilla y al salto a la pata coja. En el transcurso de los últimos meses apenas se habían escuchado los juegos y las risas de los niños, aun cuando el tiempo había mejorado lo suficiente para permitirles salir, el temor a los lobos los había retenido en las casas. Parecía que la proximidad del Beltinne les había infundido de nuevo las ganas de jugar. La festividad había afectado a los adultos por igual. Los postigos estaban abiertos de par en par y en casi todas las casas había una mujer en la ventana, con un delantal y las largas trenzas cubiertas con un pañuelo, que sacudía sábanas o ponía a ventilar los colchones. Tanto si las hojas habían brotado en los árboles como si no, ninguna ama de casa se permitiría dejar pasar Beltinne sin haber efectuado el aseo primaveral de la casa. En cada uno de los patios colgaban alfombras de las cuerdas y las chiquillas que no habían sido lo bastante rápidas para echar a correr en dirección a la calle descargaban su frustración sobre ellas blandiendo sacudidores de mimbre. En un tejado tras otro, los hombres andaban a gatas, revisando la paja para comprobar si el desgaste del invierno requeriría los servicios de Sen Buye, el especialista en reparación de techumbres. Tam se detuvo varias veces para entablar breves conversaciones con algunas transeúntes. puesto que él y Dan no habían abandonado la granja durante semanas, todo el mundo quería ponerse al corriente de la situación en aquellos parajes. Pocos granjeros del bosque del oeste habían visitado el pueblo. Tam hablaba del daño ocasionado por las tormentas de invierno, cada una de ellas más implacable que la anterior, de los corderos que habían nacido muertos, de los campos requemados en los que ya deberían brotar las pastas y las cosechas, de los cuervos que volaban en bandada en lugar de los pajarillos que cantaban por aquella época en años anteriores. Lúgubre intercambio de impresiones en medio de los preparativos de Beltinne y frecuentes sacudidas de cabezas. En todas partes ocurría lo mismo. La mayoría de los hombres se encogían de hombros para decir, bueno, sobreviviremos, con la ayuda de la luz. Algunos añadían con una mueca. Y si la luz no nos protege, saldremos adelante también. Aquel era el talante de casi todos los pobladores del campo de Emond, gente que había de presenciar cómo el granizo destrozaba sus cosechas, los lobos devoraban sus corderos y volver a comenzar tantas veces como fuera preciso. No, aquella gente no se rendía con facilidad y los que se dejaran doblegar habían perecido hacía ya tiempo. Tam no se habría detenido a hablar con Mercander si el hombre no hubiese salido a la calle y le hubiese obligado a detener a Vela para no correr el riesgo de atropellarlo. Los Congar y los Coplin, ambas familias tenían tales lazos de sangre que nadie sabía a ciencia cierta dónde comenzaba una y acababa otra. Eran conocidos por su fama de pendencieros y querellantes desde la colina del Vigía a Davenrael e incluso hasta el embarcadero de Taren. «Tengo que llevar esto a Bran Alberé, Wit», dijo Tam, señalando las barriles del carro. Sin embargo, el enjuto personaje permaneció clavado en el suelo con una agria expresión en el rostro. Había pasado la mañana sentado en las escaleras de su casa en lugar de reparar el tejado, a pesar de que el aspecto de la paja reclamaba a gritos la atención de Sen Buye. Parecía que nunca se hallaba en situación de comenzar algo o de finalizar lo que había empezado a hacer. La mayor parte de los Coplin y de los Congar tenían la misma disposición, cuando no peor. «¿Qué vamos a hacer con Nina Eve, Altor?», preguntó Congar. «No podemos mantener una saorí así en el campo de Emond». Tam suspiró ruidosamente. «Esa no nos corresponde a nosotros, Wit. La saorí es un asunto que compete a las mujeres. Bien, sería mejor que hiciéramos algo, Altor. Ella dijo que tendríamos un invierno temperado y una buena cosecha. Ahora le preguntas que oye en el viento y te mira con mala cara y se va. Si se lo has preguntado de la manera como sueles hacerlo, Wit», replicó paciente Tam, «tienes suerte de que no te haya aporreado con esa vara que lleva. Si no te importa, el licor. Es que Nina Eve Almeara es demasiado joven para ser saorí, Altor. Si el círculo de mujeres no va a reaccionar, tendrá que hacerlo el consejo del pueblo. ¿Acaso es asunto tuyo la saorí, Wilconor?», tronó una voz femenina. Wit se acobardó al ver salir de la casa a su esposa. De Skangar era dos veces más fornida que Wit, una mujer con semblante hosco y un cuerpo sin un gramo de grasa. La matrona miraba fija a su cónyuge con los puños apoyados en la cadera. «Como intentes siquiera entrometerte en los asuntos del círculo de mujeres, verás cómo te diviertes preparándote tu propia comida, la cual no harás en mi cocina, y lavándote la ropa y haciéndote la cama. Y no será en mi propia casa». «Pero, Daise», se quejó Wit, «solo estaba». «Si me disculpáis, Daise», intervino Tam, «Wit. Que la luz os ilumine». Puso otra vez en marcha a Vela, desviándola alrededor del flaco individuo. Daise estaba concentrada en su marido, pero en cualquier momento podía darse cuenta de quién era la persona que conversaba con él. Aquella era la razón por la que no habían aceptado ninguna de las invitaciones recibidas para entrar a tomar un bocado o un trago. Cuando divisaban a Tam, las mujeres del campo de Emond parecían sabuesos que hubieran avistado un conejo. No había ninguna que no supiera cuál era la esposa perfecta para un viudo propietario de una próspera granja, aunque ésta se hallara en el bosque del oeste. Rand seguía la marcha casi a igual velocidad que Tam. En ocasiones se veía atrapado, cuando Tam se encontraba ausente, y acababa sentado en un taburete junto al fuego de alguna cocina, engullendo galletas y pasteles de miel o de carne. Y la comadre en cuestión no omitía nunca sopesarlo y medirlo con tanta precisión como la balanza de un mercader mientras afirmaba que lo que comía no era ni la mitad de bueno que lo que sabía preparar su hermana recién enviudada, o su prima segunda. Nunca olvidaba observar que Tam no era precisamente muy joven. Era bueno que hubiera querido tanto a su esposa. Era un buen presagio para la futura mujer que compartiera la vida con él. Pero había llevado ya suficiente luto por ella. Tam necesitaba una buena mujer. Era evidente, decía, o algo muy similar, pues un hombre no podía arreglársela sin una mujer que velara por él y le evitara problemas. Las peores eran aquellas que, llegado ese punto de la conversación, callaban pensativas para preguntar luego con pretendida inocencia qué edad tenía él. Como casi todos los habitantes de Dos Ríos, Rand poseía fuertes dosis de tozudez. Los forasteros decían a veces que este era el principal rasgo de carácter de la gente del lugar, que aventajaba en ello a las mulas y a las propias piedras. Las comadres eran en su mayoría buenas personas, pero él odiaba que le obligaran a hacer algo y ellas le hacían sentir totalmente impotente. Por todo ello caminaba a paso rápido y hacía votos para que Tam instara a Bella a andar más deprisa. Pronto la calle se ensanchó en el prado, una amplia extensión en medio de la población. Por lo general cubierta de espesa hierba, el prado presentaba aquella primavera solo algunas manchas verdes entre el pardusco del césped seco y la negrura de la tierra. Un puñado de ocas merodeaban por allí, escrutando el suelo sin encontrar nada digno de picar, y alguien había atado una vaca con un ronzal para que pastara las escasas hierbas. En el ángulo oeste del prado, el manantial brotaba de un saliente de piedra con un flujo nunca disminuido y un fuerte caudal capaz de derribar a un hombre, pero con un agua dulcísima. A partir de la fuente, el arroyo del manantial iba ensanchándose en dirección este, rodeado de sauces, hasta el molino de Maese Tane y aún lejos, hasta dividirse en docenas de ramales en las pantanosas profundidades del bosque de las aguas. Dos pasarelas bajas cruzaban el cristalino cauce en el prado, y un puente, más ancho y con suficiente resistencia para soportar el peso de los carros. El puente de los carros marcaba el punto donde el camino del norte, que descendía desde el embarcadero de Taren y la colina del Vigía, se convertía en el antiguo camino que conducía a Davenral. En ocasiones los forasteros encontraban curioso el hecho de que una misma vía tuviera un nombre distinto según llevara hacia el norte o hacia el sur, pero siempre había sido del mismo modo, por lo que alcanzaban a saber los habitantes del campo de Emond, y así permanecía. Aquel era un motivo lo bastante congruente para la gente del campo de Emond. Al otro lado de los puentes, estaban levantando los montículos para las hogueras de Beltiñe, tres pilas de troncos cuidadosamente distribuidos que llegaban casi a la misma altura que los edificios. Debían situarse sobre la tierra rasa, sin duda, y no en el prado, por más pelado que estuviera entonces. Los actos de la festividad que no se llevaban a cabo en torno al fuego eran celebrados en el prado. Cerca del manantial un grupo de mujeres cantaba quedamente mientras erigían la viga de primavera. Despojado de sus ramas, el erguido y esbelto tronco de un abeto se alzaba a más de 3 metros del suelo, aún clavado en un profundo hoyo. Unas cuantas muchachas, demasiado jóvenes para llevar el pelo recogido en trenzas, estaban sentadas con las piernas cruzadas y observaban con envidia mientras tarareaban de vez en cuando algún fragmento de la canción cantada por sus mayores. Tam asusó a Bella como si quisiera hacerla caminar más deprisa, si bien esta continuó imperturbable. Rand puso buen cuidado en mantener la vista discretamente apartada de las actividades de las comadres. A la mañana siguiente, los hombres realizarían afectados ademanes de sorpresa al ver la viga. Luego, al mediodía, las mujeres cazaderas bailarían en torno a ella, entrelazando sobre su corteza largas cintas de colores al son del canto de los hombres solteros. Nadie sabía cuándo ni por qué se había iniciado aquella costumbre. Era otra tradición que se seguía porque así lo habían hecho siempre, pero era una excusa para cantar y bailar, y ninguno de los pobladores de Dos Ríos necesitaba excusas demasiado fundadas para abandonarse a tales placeres. La totalidad del día de Beltiñe transcurría entre cantos, bailes y festejos, separados por momentos de carreras y competiciones consagradas a toda suerte de habilidades. No solo se otorgarían premios al mejor lanzador con arco, sino también a los lanzadores con onda y con barra. Habría concursos de adivinanzas y rompecabezas, de tiro de cuerda, de levantamiento de pesos, premios para el más sublime cantor, el mejor danzarín y el mejor violinista, para el más rápido en esquilar una oveja, e incluso para los mejores jugadores de bolos y de dardos. Beltinne solía celebrarse bien entrada la primavera, cuando ya habían nacido los primeros corderos y la temprana cosecha se hallaba ya crecida. Aun cuando el frío todavía arreciaba, a nadie se le había cruzado por la cabeza la idea de postergarlo. A todos les apetecía cantar y danzar un poco. Y, por encima de todas las cosas, si había que dar crédito a los rumores, en el prado tendrían lugar grandes fuegos de artificio, suponiendo que el primer buhonero del año llegara a tiempo, claro estaba. Aquello había dado pie a innumerables cábalas, habían pasado 10 años desde la última vez en que se dio un espectáculo similar y la gente todavía hablaba de él. La posada del manantial se encontraba en el extremo derecho del prado, casi junto al puente de los carros. El primer piso del establecimiento era de piedra del río, aunque los cimientos eran de roca más antigua, según algunos, procedente de las montañas. Las paredes del segundo piso, encaladas de blanco, en cuya parte trasera Brandel Vinalveré, el posadero y alcalde del campo de Aumont durante los últimos 20 años, vivía con su mujer y sus hijas, sobresalían respecto a las de la planta baja en todo el edificio. El techado de teja roja, el único construido con ese material en el pueblo, relucía a la pálida luz del sol y el humo ascendía por 3 de las 12 altas chimeneas del edificio. Al sur de la casa, más alejados del arroyo, se extendían los restos de un edificio mayor que en otro tiempo formó parte de la posada, o así decía la gente. Ahora crecía un enorme roble en el centro, con un tronco que había que dar 30 pasos para rodear y unas ramas recias como el brazo de un hombre. En verano, Vinalveré ponía mesas y sillas bajo aquellas ramas, a la sombra de cuyas hojas los parroquianos podían disfrutar de un trago y una refrescante brisa al tiempo que charlaban o se entretenían con algún juego. «Ya hemos llegado, muchacho». Tam hizo ademán de poner una mano en los arreos de vela, pero ésta ya se había detenido. «Conoce el camino mejor que yo», comentó riendo entre dientes. Mientras enmudecía el último crujido del eje, Vinalveré apareció en la puerta, dando como siempre la impresión de caminar con demasiada ligereza para un hombre de sus dimensiones, 2 veces superiores a las de cualquiera de sus vecinos. Su rostro, coronado por una rala mata de cabello gris, se iluminó con una sonrisa. El posadero iba en mangas de camisa a pesar del frío, con un inmaculado delantal blanco encima. De su pecho pendía un medallón que representaba una balanza. El medallón, junto con un juego completo de pesos utilizado para pesar las monedas de los comerciantes que venían de Baerlon a comprar lana y tabaco, era el símbolo del cargo de alcalde. Bran solamente se lo ponía para tratar con los comerciantes en días de celebraciones y festejos. Aquel día ya lo llevaba de buena mañana, pero aquella noche era la noche de invierno, la víspera de Beltinne, en el transcurso de la cual todo el mundo efectuaría visitas a los vecinos que durarían casi hasta el amanecer, en donde intercambiarían pequeños regalos, beberían y comerían en cada casa. Después de este invierno, pensó Rand, seguramente considera la noche de invierno una excusa suficiente para no esperar hasta mañana. Tam, gritó el alcalde al tiempo que avanzaba hacia ellos. Que la luz me ilumine, como me alegra verte por fin. Y a ti, Rand. ¿Cómo estás, muchacho? Bien, señor Vinalveré, repuso Rand. ¿Y vos? Sin embargo, Bran había vuelto a concentrar su atención en Tam. Casi estaba a punto de creer que este año no traerías el licor. Nunca hasta ahora habías aguardado a tan tarde. Me disgusta tener que dejar la granja en estos tiempos, Bran, respondió Tam, con los lobos tan enfebrecidos, y el tiempo. No me vendría mal que alguien estuviera dispuesto a hablarme de algo más aparte del tiempo. Todos se quejan de él y la gente debería tener más cordura y no pretender que yo lo arregle. Acabo de pasarme 20 minutos tratando de explicarle a la señora Aldonel que yo no tengo ningún poder sobre las cigüeñas. La verdad es que lo que venía a pedirme. Sacudió la cabeza con gesto de enfado. Es de mal agüero, anunció una voz ronca, que no haya cigüeñas anidando en los tejados en Beltinne. Zenbuie, nudoso y oscuro como una raíz, caminaba en dirección a Tam y Bran apoyado en un bastón casi tan alto como él e igual de retorcido. Intentó clavar sus pequeños ojos en ambos a un tiempo. «Ocurrirán cosas peores, fijaos en lo que os digo», sentenció. «¿Te has vuelto adivino? ¿Qué interpretas tan bien los augurios?», preguntó con sequedad Tam. «¿O escuchas el mensaje del viento, como las auríes? Ya hemos recibido demasiadas premoniciones, y algunas no se han originado lejos de aquí. Mófate si quieres», murmuró Zen, «pero no hace suficiente calor para que broten las cosechas y más de una despensa va a vaciarse antes de que llegue la hora de la recolección. Tal vez el invierno próximo no quede nada con vida en dos ríos aparte de lobos y cuervos. Si es que hay un invierno por venir. Quizás sea solo la continuación de este». «¿Y qué pretendes decir con esto?», inquirió con dureza Bran. Zen les dedicó una mirada amarga. «Ya sabéis que no tengo que decir nada bueno de Nina Eve Almeara. Primero, porque es demasiado joven para. No importa. El círculo de mujeres no quiere ni siquiera dejar que el consejo del pueblo hable de sus asuntos, aunque ellas se entrometen en los nuestros siempre que les viene en gana, lo cual sucede con harta frecuencia, o al menos eso parece». «Zen», lo interrumpió Tam, «¿tiene algún sentido hablar de eso?». «Este es el sentido, Altor. Pregúntale a la Saori cuando va a acabar el invierno y verás cómo se marcha sin contestar. Quizá no quiere decirnos que oye en el viento. Tal vez lo que oye es que este invierno no tendrá fin. ¿Acaso continúe siendo invierno mientras la rueda gire hasta terminarse la era? Aquí tienes el sentido. Quizá los corderos aprendan a volar», replicó Tam mientras Bran se llevaba las manos a la cabeza. «Que la luz me proteja de los ignorantes. Tú ocupas un puesto en el Consejo del Pueblo y ahora te dedicas a propagar habladurías como si fueras uno de la familia Coplin. Escúchame bien. Ya tenemos suficientes problemas sin». Un rápido tirón en la manga de Rand y una voz musitada solo para que la oyera él desviaron su atención de las palabras del alcalde. «Vamos, Rand, aprovechemos ahora que discuten. Antes de que nos pongan a trabajar». Rand bajó la vista y no pudo contener una sonrisa. Matt Cawthon estaba agazapado debajo de la carreta, oculto a las miradas de Tam, Bran y Zen, con su delgado cuerpo contorsionado como una cigüeña plegada sobre sí misma. Los ojos castaños de Matt lucían el fulgor propio de alguna travesura en ciernes, como era habitual en él. «Dab y yo hemos cazado un tejón enorme, que está furioso porque lo hemos sacado de su madriguera. Vamos a soltarlo en el prado para ver cómo corren las chicas». Bran intensificó la sonrisa. No le parecía tan gracioso como lo hubiera encontrado un año o dos antes, pero Matt parecía que no iba a crecer nunca. Miró de soslayo a su padre, los hombres tenían todavía las cabezas pegadas, hablando los tres a la vez, y después habló en voz baja. «He prometido que descargaría la sidra. Aunque puedo reunirme más tarde contigo. Acarrear barriles», exclamó Matt, girando los ojos en dirección al cielo. «¿Qué me aspen? Preferiría jugar a piedrecitas con mi hermana pequeña. Bueno, sé de cosas mejores que el tejón. Tenemos forasteros en dos ríos. Ayer tarde». Rand contuvo la respiración por un momento. «¿Un hombre montado a caballo?», preguntó ansioso. «¿Un hombre con una capa negra, en un caballo negro? ¿Y la capa no se mueve al compás del viento?». La sonrisa se desvaneció del semblante de Matt, al tiempo que su voz se convertía en un susurro aún más ronco. «¿Lo has visto? Creía que yo era el único. No te rías, Brand, pero me asustó mucho». «No me río. A mí también me dio miedo. Habría jurado que me odiaba intensamente, que quería matarme». Brand se estremeció. Hasta aquel día nunca había pensado en que alguien quisiera darle muerte, matarlo de veras. Ese tipo de sucesos simplemente no tenían lugar en dos ríos. Alguna pelea a puñetazos, tal vez, o un combate de lucha, pero nunca un asesinato. No sé si me odiaba o no, Rand, pero de todas maneras era espantoso. No hizo más que quedarse sentado en su caballo y mirarme, justo desde las afueras del pueblo. Sin embargo, no había sentido tanto miedo en toda mi vida. Bueno, aparté la vista, solo un momento, no fue nada fácil, te lo aseguro, y cuando volví a mirar había desaparecido. Rayos y truenos. Han pasado 3 días desde entonces y no he podido quitármelo de la cabeza. No paro de mirar atrás por encima del hombro. Mar intentó soltar una carcajada, que se convirtió en graznido. Es curioso cómo se adueña el miedo de uno. Empiezas a pensar en cosas extrañas. Realmente llegué a pensar, solo por un minuto, que podría ser el oscuro. Trató de reír de nuevo, sin que lograse articular ningún sonido. Rand hizo acopio de aire y, sobre todo para recordárselo a sí mismo, sentenció de modo maquinal. El oscuro y todos los renegados están recluidos en Sayol Ghul, más allá de la gran llaga, encerrados por el Creador en el momento de la creación, encerrados hasta el final del tiempo. La mano del Creador protege el mundo y la luz reluce sobre todos nosotros. Volvió a respirar profundamente antes de proseguir. Además, si estuviera libre, ¿qué iba a hacer el pastor de la noche en Dos Ríos, observar a los muchachos campesinos? No lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro es de que aquel jinete era maligno. No te rías. Estoy dispuesto a jurarlo. A lo mejor era el dragón. Tienes unos pensamientos muy halagüeños, ¿eh? Murmuró Rand. Suenan aún peor que los de Zen. Mi madre siempre me decía que los renegados vendrían por mí si no corregía mi comportamiento. Si alguna vez he visto a alguien que se pareciera a Ismael o a Aginor, esa persona es el jinete. Todas las madres asustan a sus hijos con los renegados, comentó con sequedad Rand, pero todos crecen sin que les pase nada. Y, ya puestos, ¿por qué no el hombre de la sombra? Matt lo miró fijo. Nunca me había sentido tan aterrorizado. No, nunca me había sentido tan aterrorizado, y no me importa reconocerlo. Yo tampoco. Mi padre cree que solo eran las sombras de los árboles. Matt asintió, sombrío, y volvió a recostarse contra la rueda de la carreta. Mi padre también piensa lo mismo. Se lo he contado a Dab y a Elan Dalra. Han estado vigilando como halcones desde entonces, pero no han visto nada. Elan cree que yo intentaba hacerle una jugarreta y Dab opina que es un hombre del embarcadero de Taren, un ladrón de ovejas o de gallinas. Un ladrón de gallinas. Cayó con aire ofendido. De todas maneras es probable que sea una tontería, dijo Rand. Quizás sea un ladrón de ovejas. Intentó imaginárselo y, sin embargo, era como pensar en un lobo que acechara en la madriguera de un ratón en lugar de un gato. Bueno, no me gustó nada la manera como me miró. Y a ti tampoco, si no, no habría sacado el tema de esa manera. Deberíamos decírselo a alguien. Ya lo hemos hecho, Matt, los dos, y no han dado crédito a nuestras palabras. ¿Crees que podrías convencer a Maese Alberé de la existencia de ese individuo sin que él lo viera? Nos enviaría directo a casa de Nina Eve para ver si estamos enfermos. Ahora somos dos. No pensarían que ambos lo hemos inventado. Rand se rascó vivamente la cabeza, sin saber qué responder. Matt era una especie de personaje en el pueblo. Poca gente había escapado a sus travesuras, y su nombre siempre salía a relucir cuando un tendedero aparecía descolgado con toda la ropa por el suelo o una silla de montar mal abrochada derribaba a un granjero por los caminos. Ni siquiera era necesario que Matt merodeara cerca. Su apoyo sería hasta contraproducente. Tu padre pensaría que tú me has inducido a gastar una broma, y el mío. Miró por encima del carro hacia el lugar donde habían permanecido charlando Tam, Bran y Zen, y se encontró con los ojos de su padre. El alcalde todavía sermoneaba a Zen, que lo escuchaba sumido en un lúgubre silencio. Buenos días, Matrim, dijo alegremente Tam mientras levantaba una de las barricas de licor hacia un lado del carro. Veo que has venido a ayudar a Rand a descargar la sidra. Buen chico. Matt se puso en pie de un salto al escuchar la primera palabra y comenzó a alejarse. Buenos días tengáis, Maese Altor. Y vos, Maese Alberé. Maese Buye, que la luz os ilumine. Mi padre me ha mandado. No lo pongo en duda, lo atajó Tam. No lo pongo en duda. Puesto que eres un chico que cumple sus recados con diligencia, ya habrás acabado. Bien, cuanto antes hayáis terminado de llevar la sidra a la bodega de Maese Alberé, más pronto podréis ver al juglar. ¿Un juglar? Exclamó Rand, paralizado. ¿Cuándo llegará?, preguntó al instante Matt. Rand solo recordaba dos juglares que habían visitado dos ríos a lo largo de toda su vida, y, cuando llegó el primero, era tan niño que había permanecido sobre los hombros de Tam para poder verlo. Tener de verdad uno allí durante Beltinne, con su arpa, su flauta, sus historias y todo. La gente del campo de Emón todavía hablaría de aquella fiesta 10 años después, incluso si no había fuegos de artificio. Una locura, gruñó Zen, pero cerró de inmediato la boca al percibir una mirada de Bran, imbuida de todo el peso de la autoridad de un alcalde. Tam se inclinó sobre el costado del carro, utilizando un barril de licor para apoyar el brazo. Sí, un juglar, y ya está aquí. Al decir de Maese Alberé, se hospeda en una de las habitaciones de la posada en estos momentos. Y mira que llegó con noche cerrada. El posadero sacudió la cabeza con desaprobación. Aporreó la puerta hasta que despertó a toda la familia. Si no hubiera sido por la festividad, le habría dicho que se llevara el caballo al establo y durmiera allí con él, tanto si era un juglar como si no. Imaginaos, llegar completamente a oscuras. Rand quedó asombrado. Nadie viajaba de noche, no en aquel tiempo, y mucho menos solo. El reparador de tejados volvió a gruñir entre dientes, en voz tan baja esa vez que Rand solo alcanzó a distinguir un par de palabras, loco y antinatural. ¿No llevará una capa negra, eh?, inquirió de repente Matt. Las risas hicieron agitar la panza de Bran. Negra. Lleva una capa igual que la de todos los juglares que he visto, con más parches que capa y más colores de los que puedas llegar a imaginar. Rand contuvo la risa que pugnaba por salir a la luz, una risa de puro alivio. Era ridículo pensar que el amenazador jinete de capa negra pudiera ser un juglar, pero... Se cubrió la boca con una mano para disimular su azoramiento. ¿Ves, Tam?, dijo Bran. Se han escuchado pocas risas en el pueblo desde la entrada del invierno y ahora la sola mención de la capa de un juglar provoca carcajadas. Con eso solo, doy por bien pagado el dinero que nos cuesta traerlo desde Baerlon. Tú dirás lo que quieras, intervino Zen de improviso. Yo continúo opinando que es malgastar el dinero. ¿Y esos fuegos de artificio que os empecinasteis en encargar? Así que habrá fuegos artificiales, dedujo Matt. Zen continuó hablando. Tendrían que haber llegado hace un mes con el primer buhonero del año, pero no ha venido ningún buhonero, ¿no es cierto? Y, si viene pasado mañana, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Celebrar otra fiesta solo para lanzarlos? Eso en el caso de que los traiga, claro está. Zen, dijo con un suspiro Tam, no serías más desconfiado si fueras del embarcadero de Taren. ¿Dónde está el buhonero, pues? Contéstame, Altor. ¿Por qué no nos lo habíais dicho?, preguntó Matt con tono agraviado. Todo el mundo hubiera disfrutado con la perspectiva de contar con un juglar. Casi tanto como si lo viese realmente. Ya sabéis lo excitados que estaban solo con el rumor de que podrían contemplar los fuegos. Ya, replicó Bran, mirando de soslayo a Zen. ¿Y si supiera a buen seguro quién propagó el rumor? Si pensara, por ejemplo, que alguien había estado quejándose de lo que cuestan las cosas en un sitio donde podía oírlo la gente cuando se supone que eso era un secreto. Zen se aclaró la garganta. Mis huesos son demasiado viejos para aguantar este viento. Si no os molesta, iré a ver si la señora Alberé me prepara un poco de vino caliente para ahuyentar el frío. Alcalde, Altor. Antes de terminar de hablar, ya se había encaminado hacia la posada y al cerrarse la puerta tras él, Bran exhaló un suspiro. A veces creo que Nina Eve tiene razón acerca de... Bueno, eso no es lo que cuenta ahora. Vosotros, chavales, reflexionad por un minuto. Todo el mundo está entusiasmado con los fuegos, ¿verdad? Y eso es únicamente un rumor. Pensad cómo se pondrían si el buhonero no llega a tiempo, después de todo. Y, tal como está el tiempo, quién sabe cuándo vendrá. Con el juglar, habrían estado 20 veces más excitados. Y la decepción habría sido 20 veces peor si no hubiera venido, concluyó Rand. La gente habría estado desanimada aunque fuera Bautan. Eres un chico sensato cuando quieres, aprobó Bran. Algún día te sucederá en el consejo del pueblo, tan fíjate en lo que te digo. Ya con su edad, se comportaría mejor que alguien que yo sé. Así no se descarga el carro, atajó de pronto Tam, pasándole una barrica de licor al alcalde. Quiero disfrutar de un buen fuego, mi pipa y una buena jarra de cerveza. Se llevó el segundo barril al hombro. Estoy seguro de que Ran te estará agradecido por tu ayuda, Matrim. Recuerda, cuanto antes esté la sidra en la bodega. Una vez que hubieron desaparecido Tam y Bran en el interior de la posada, Rand miró a su amigo. No tienes por qué ayudar. Quizás Adab le da por soltar el tejón. Oh, ¿por qué no? Respondió Matt con resignación. Como dice tu padre, cuanto antes esté la sidra en la bodega, acarreó uno de los barriles de sidra con ambas manos y se adentró en el establecimiento a medio trote. A lo mejor Egwene está por aquí. Solo de verte mirarla como si fueras un buey apaleado me divertiré tanto como con el tejón. Rand detuvo el acto de depositar el arco y el carcaje en el carro. Había logrado de veras mantener a Egwene alejada de la mente. Aquello era ciertamente insólito. No obstante, se encontraría sin duda en algún lugar de la posada y no habría manera de evitarla. Por otra parte, habían transcurrido semanas desde la última vez que la vio. Hey. Llamó Matt desde la entrada. No he dicho que fuera a hacerlo yo solo. Aún no estás en el consejo del pueblo. Con un sobresalto, Rand tomó una barrica y caminó tras su amigo. Tal vez Egwene no estuviera dentro. Curiosamente, esa posibilidad tampoco le servía de alivio. Capítulo 2. Forasteros. Cuando Rand y Matt cruzaron la sala acarreando los primeros barriles, Maese Alberé llenaba ya un par de jarras con su mejor cerveza negra, de elaboración propia, de uno de los toneles alineados junto a la pared. Mirto, el gato amarillo de la posada, se acurrucó encima con los ojos cerrados y la cola enroscada en torno a las patas. Tam se hallaba delante de la gran chimenea de cantos rodados, tocando con el pulgar una pipa de cañón largo, rebosante de tabaco procedente de una lata que el posadero siempre tenía dispuesta sobre la chimenea. Esta abarcaba la mitad de la longitud de la gran estancia cuadrada, con un dintel tan alto como los hombros de un hombre, y las chisporroteantes brasas del hogar se encargaban de atajar el frío reinante en el exterior. Siendo la víspera de la festividad un día de tanto trajín, Rand esperaba encontrar la sala vacía fuera de Bran, su padre y el gato, pero había cuatro miembros del consejo, incluidos Zen, sentados en sillas de alto respaldo junto al fuego, con las manos ocupadas por sendas jarras y las cabezas rodeadas de un halo de humo de tabaco. Nadie había ocupado los bancos de piedra y los libros de Bran permanecían intactos en el estante del otro lado de la chimenea. Los hombres no hablaban siquiera, miraban silenciosos la cerveza o se golpeaban ligeramente los dientes con el cañón de la pipa en señal de impaciencia, mientras aguardaban a que Tam y Bran se reunieran con ellos. La preocupación no era infrecuente entre los miembros del Consejo del Pueblo en aquellas fechas, al menos en el campo de Emond, y todo parecía indicar que lo mismo sucedía en la colina del Vigía o en Davenral. O en el embarcadero de Taren, aunque ¿quién podía saber lo que pensaba en realidad la gente del embarcadero sobre cualquier tema? Únicamente dos de los hombres apostados junto al fuego, Harold Lohan, el herrero, y John Thane, el molinero, se dignaron dedicar una mirada a los muchachos cuando estos entraron. Maese Luan, empero, los observó con cierto detenimiento. Los brazos del herrero eran tan recios como las piernas de la mayoría de los hombres, acordonados con potentes músculos, y todavía llevaba puesto su largo delantal de cuero como si hubiera salido a toda prisa de la forja para acudir a la reunión. Su gesto ceñudo pareció dirigido a los dos. Después se arrellanó en la silla y volvió a centrar su atención en propinar con exagerada concentración rápidos golpecitos en la embocadura de su pipa. Cuando Rand aminoraba el paso asusado por la curiosidad, recibió tal puntapié de Matt en el tobillo que apenas logró contener un chillido. Su amigo señalaba con insistencia en dirección a la puerta trasera de la estancia, que traspuso de estampida sin más preámbulo. Rand lo siguió, aunque no tan deprisa, cojeando levemente. ¿A qué venía eso? Preguntó tan pronto como se halló en el rellano anterior a la cocina. Casi me rompes él. Es el viejo Luan, contestó Matt, al tiempo que echaba una ojeada a la sala por encima del hombro de Rand. Me parece que sospecha que yo fui el que, interrumpió bruscamente sus palabras al surgir de improviso la señora Álvarez de la cocina, acompañada del aroma del pan recién horneado. La bandeja que llevaba en las manos contenía algunas de las crujientes hogazas que le habían otorgado renombre en toda la zona del campo de Emond, así como platos con encurtidos y queso. La comida hizo recordar de pronto a Rand que solo había comido un pedazo de pan antes de abandonar la granja de mañana. El ruido de su estómago denunció su hambre a su pesar. La señora Álvarez, una mujer esbelta, con una gruesa trenza de cabellos canosos peinada hacia un lado, le sonrió acogedora a ambos. Hay más pan en la cocina, si tenéis apetito, y nunca he conocido a ningún chico de vuestra edad que no lo tuviera. O de cualquier otra edad, a decir verdad. Si lo preferís, estoy cociendo pastelillos de miel esta mañana. Era una de las pocas mujeres casadas de la comarca que no intentaba nunca buscarle pareja a Tam. Respecto a Rand, su solicitud se concretaba en cálidas sonrisas y un rápido tentempié siempre que iba a la posada, pero ella ofrecía lo mismo a todos los jóvenes del lugar y, si en alguna ocasión lo miraba como si quisiera llevar más lejos su acogida, al menos no pasaba a la acción, lo cual le agradecía inmensamente Rand. Sin esperar respuesta, la mujer prosiguió hasta la sala. Inmediatamente se oyó el ruido de sillas al levantarse los hombres y exclamaciones propiciadas por el olor del pan. Era, con ventaja, la mejor cocinera del campo de Emond y no había hombre en varios kilómetros a la redonda que no se sintiera exultante ante una ocasión de sentarse a su mesa. «Pasteles de miel», exclamó Matt, relamiéndose. Después, lo contuvo con firmeza Rand, «o no acabaremos nunca». Una lámpara pendía por encima de las escaleras de la bodega, justo al lado de la puerta de la cocina, y otra similar iluminaba la habitación de paredes de piedra ubicada debajo de la posada, dejando solo una leve penumbra en los rincones más alejados. Toda la estancia estaba flanqueada de anaqueles de madera que sostenían toneles de licor y sidra, y grandes barriles de cerveza y de vino, algunos con espitas clavadas. Muchos de los barriles de vino tenían inscripciones con tiza realizadas por Maese Álvarez, en las que constaba el año en que se habían comprado, el buhonero que los había traído y la ciudad donde habían sido elaborados, pero la totalidad de la cerveza y el licor eran producto de los campesinos de Dos Ríos, cuando no del propio Tam. Los buhoneros e incluso los mercaderes vendían a veces licor o cerveza de afuera, pero no eran tan buenos y además costaban un ojo de la cara, por lo cual nadie los probaba más de una vez. «Cuéntame», dijo Rand después de dejar el barril en un estante, «¿qué has hecho para tener que esconderte de Maese Luan?» «Nada, de verdad», respondió Matt con un encogimiento de hombros. «Le dije a Dan Alcaar y a algunos de los mocosos de sus amigos, Ewan Fendor y Dag Coughlin, que algunos granjeros habían visto apariciones fantasmales que soltaban fuego por la boca y corrían por el bosque. Se lo tragaron como si fuera un pastel de crema». ¿Y Maese Luan está furioso contigo por eso?, inquirió dubitativo Rand. No exactamente. Mar hizo una pausa y luego sacudió la cabeza. El caso es que rebocé a dos de sus perros con harina para que se vieran blancos y después los solté cerca de la casa de Dak. ¿Cómo iba a suponer que se echarían a correr directamente hasta su casa? Yo no tengo la culpa. Si la señora Luan no hubiera dejado la puerta abierta, no habrían entrado. Yo no tenía ninguna intención de que se le pusiera toda la casa perdida de harina. Soltó una carcajada. Me han dicho que iba persiguiendo al viejo Luan y a los perros con una escoba en la mano. Rand puso cara de disgusto al tiempo que reía. Yo que tú, me guardaría más de Alzbeth Luan que del herrero. Ella es casi igual de fuerte y tiene peor genio. Da igual. Si caminas rápido, quizá no se dé cuenta de que estás aquí. La expresión de Matt indicaba a las claras que no le divertía nada lo que Rand acababa de decirle. Cuando atravesaron de regreso la sala, no obstante, no fue preciso que Matt aligerara el paso. Los seis hombres habían juntado las sillas en un impenetrable corro junto al fuego. De espaldas a la chimenea, Tam hablaba en voz baja y el resto se inclinaba para escucharlo, prestándole tanta atención que no se habrían percatado ni de un rebaño de ovejas que hubiera irrumpido en la habitación. Rand deseaba aproximarse para oír de qué hablaban, pero Matt le tiró de la manga con ojos angustiados. Con un suspiro, se dirigió hacia el carro detrás de Matt. De vuelta, se encontraron con una bandeja en el escalón superior y el dulce aroma de los pastelillos que impregnaba el rellano. También había dos vasos y una jarra llena de humeante sidra caliente. Pese a su decisión de esperar hasta más tarde, Rand efectuó los últimos dos viajes entre la carreta y la bodega haciendo malabarismos para sostener al mismo tiempo un tonel y un pastel ardiente en las manos. Después de depositar el último barril en los estantes, se limpió las migas de la boca, mientras Matt se deshacía de su carga, y luego dijo: «Ahora, a ver al Hugl». Un repiqueteo de pies resonó en las escaleras y Ewan Fendor estuvo en un tris de caer en la bodega en su atolondramiento. Su rostro gordinflón relucía con el ansia de contar la noticia. «Hay forasteros en el pueblo». Contuvo el aliento y dirigió a un tiempo una sonrisa irónica a Matt. «No he visto ninguna aparición fantasmal, pero me han contado que alguien enharinó los perros de Maese Luan. Tengo entendido que la señora Luan también tiene alguna pista sobre quién es el responsable». Los años que mediaban entre Randy, Matt y Evin, quien solo tenía 14, eran por lo general motivo para que no prestaran nunca atención a lo que tenía que decir. En aquella ocasión, sin embargo, intercambiaron una mirada estupefacta y luego se pusieron a hablar al unísono. «¿En el pueblo?», inquirió Rand. «¿No será en el bosque? ¿Llevaba una capa negra?», añadió Matt sin mediar tregua. «¿Le has visto la cara?». Evin los observaba indeciso hasta que Matt avanzó amenazador. «Claro que he podido verle la cara. Y su capa es verde, o tal vez gris. Cambia de color. Parece como si se fundiera con cualquier cosa que esté detrás. A veces uno no lo ve ni aun si lo mira fijo, a menos que se mueva. Y la de ella es azul, del mismo color que el cielo, y 10 veces más elegante que todos los vestidos de fiesta que he visto jamás. También es 10 veces más hermosa que cualquier persona que haya contemplado. Es una dama de alta alcurnia, como las de los cuentos. No puede ser de otro modo». «¿Ella?», inquirió Rand. «¿De quién estás hablando?». Dirigió la mirada hacia Matt, que se había llevado las manos a la cabeza y se restregaba los ojos. «Son los forasteros de los que quería hablarte», murmuró Matt, «antes de que comenzaras a…». Se detuvo de súbito, abriendo los ojos para fijarlos con dureza en Evin. «Llegaron ayer tarde», prosiguió, «y alquilaron habitaciones en la posada. Los vi cuando entraban en el pueblo». «¿Qué caballos, Rand?». Nunca había visto caballos tan altos ni tan lustrosos. Parecía como si pudieran correr sin parar jamás. «Creo que él trabaja para ella». «A su servicio», intervino Evin. «En las historias lo llaman estar al servicio de alguien». Matt continuó como si Evin no hubiera abierto la boca. «Sea como sea, él la trata con deferencia y hace lo que ella dice. Lo que ocurre es que no es como un criado. Un soldado, puede que sea, por la manera como lleva la espada, como si fuera parte de sí, como una mano o un pie. A su lado los guardas de los mercaderes parecerían perros falderos. Y ella, Rand. Nunca había imaginado a alguien así. Es como salida de un cuento de hadas, es como, como…». Se detuvo para asestar una agria mirada a Evin, «como una dama de alta alcurnia», concluyó en un suspiro. «¿Pero quiénes son?», preguntó Rand. «A excepción de los mercaderes, que acudían un par de veces al año a comprar tabaco y lana, y los boneros, nunca llegaban forasteros a Dos Ríos, o casi nunca. Tal vez al embarcadero de Taren, pero no hasta parajes situados más al sur. La mayoría de los mercaderes y boneros visitaban la región año tras año, por lo que no eran considerados como extraños, sino como simples forasteros. Habían pasado 5 años como mínimo desde la última vez en que un extraño propiamente dicho hizo su aparición en el campo de Emond, y aquel había ido allí para huir de algún contratiempo que había tenido en Baerlon y cuya naturaleza no acabó de comprender ninguno de los habitantes del pueblo. Se había quedado poco tiempo. ¿A qué han venido? Extraños, Matt, y una gente con la que no te hubieras atrevido a soñar. Piénsalo». Rand abrió la boca y la cerró de nuevo sin pronunciar palabra. El jinete de la capa negra lo había puesto más nervioso que un gato perseguido por un perro. Se le antojaba una terrible coincidencia que hubiera al mismo tiempo 3 extraños en el lugar. Tres y la capa de ese tipo que cambiaba de colores no se volvía nunca negra. Ella se llama Moraine, anunció Evin tras un momentáneo silencio. Oía él llamarla así, Moraine, Lady Moraine. Él se llama Lan. Aunque a la Saori no le guste ella, a mí sí me gusta. ¿Qué te hace pensar que a Nina Eve no le cae bien? Inquirió Rand. Le ha preguntado algunas cosas a la Saori esta mañana, respondió Evin, y la ha llamado, niña. Rand y Matt silbaron quedamente entre dientes, a Evin se le atragantaban las palabras con la prisa por explicar. Lady Moraine no sabía que era la Saori. Entonces se disculpó al enterarse. Y le hizo algunas preguntas sobre hierbas y sobre quién es quién en el pueblo, con tanto respeto como lo habría hecho cualquier otra mujer del pueblo, punto. 4. Más que algunas de ellas. Siempre está haciendo preguntas, acerca de la edad de la gente, de cuánto tiempo hace que viven aquí, o, no sé qué más. Lo cierto es que Nina Eve le ha respondido como si hubiera mordido una manzana ácida. Después, cuando Lady Moraine se hubo marchado, Nina Eve la miró como si, bueno, no como a una amiga, os lo aseguro. ¿Eso es todo? Dijo Rand. Ya conoces el mal genio de Nina Eve. Cuando San Bui la llamó el año pasado, le golpeó la cabeza con su vara, y él está en el consejo del pueblo y es tan viejo que hasta podría ser su abuelo. Monta en cólera por cualquier cosa y se le pasa el enfado cuando da media vuelta. Eso ya es demasiado complicado para mí, murmuró Evin. A mí no me importa a quién le dé palos Nina Eve, dijo riéndose Matt, siempre que no me toque a mí. Este va a ser el mejor beltiñe de que hayamos disfrutado nunca. Un juglar, una dama. ¿Quién puede desear más? ¿A quién le preocupan los fuegos de artificio? ¿Un juglar? Inquirió Evin con voz repentinamente citada. Vamos, Rand, prosiguió Matt, haciendo caso omiso del chaval. Ya hemos terminado. Tienes que ver a ese tipo. Se plantó de un salto en las escaleras, seguido de Evin que preguntaba tras él. ¿De veras habrá un juglar, Matt? ¿No será como aquello de las apariciones fantasmagóricas, ¿O como lo de las ranas? Rand se detuvo para apagar la lámpara antes de apresurarse en pos de ellos. En la sala, Rohanhorn y Samulcross se habían sumado al grupo situado junto al fuego, de modo que la totalidad del Consejo del Pueblo se hallaba reunida allí. Bran Alvere hablaba entonces, con su habitualmente atronadora voz modulada en un tono tan bajo que únicamente un apagado murmullo llegaba más allá de las sillas apiñadas entre sí. El alcalde daba énfasis a su discurso con golpes de su grueso dedo índice contra la palma de la otra mano y clavaba consecutivamente la mirada en cada uno de los presentes. Todos respondían con gestos de asentimiento a su mensaje, si bien sean más a regañadientes que el resto. La manera como se apretaban unos contra otros los hombres era claro indicio de que, fuese cual fuese el tema que estaban debatiendo, solamente concernía al Consejo del Pueblo, al menos en aquel momento. No verían con buenos ojos que Rand intentara escuchar. Dicha consideración lo indujo a alejarse a su pesar. De todas maneras había el juglar y los forasteros. Afuera, Vela y la carreta habían desaparecido, llevada sin duda por Uotad al establo. Matt y Evin permanecían observándose mutuamente con fijeza a escasos pasos de la puerta de entrada, con las capas ondulando al viento. Por última vez, rugió Matt. No te estoy gastando ninguna broma. Hay un juglar. Ahora lárgate. Rand, vas a decirle a este cabeza de chorlito que lo que le digo es verdad, para que me deje en paz de una vez. Rand se arrebujó en la capa y avanzó dispuesto a apoyar a Matt, pero las palabras se desvanecieron al tiempo que se le ponía de punta el vello de la nuca, alguien lo observaba. No era la misma sensación que le había producido el jinete encapuchado, pero de todos modos no era algo agradable, y menos después de haber tenido aquel encuentro. Dirigió una rápida mirada alrededor del prado y vio solo lo que ya había allí antes, niños que jugaban, gente que se preparaba para la fiesta, y ninguno de ellos miraba hacia donde él estaba. La viga de primavera se alzaba solitaria ahora, aguardando. Las calles laterales se hallaban a merced de los gritos infantiles. Todo estaba en orden, con excepción de que alguien estaba observándolo. Entonces algo lo indujo a alzar la vista. En el alero del tejado de la posada se asomaba un enorme cuervo, balanceándose levemente con las rachas de viento procedentes de las montañas. Tenía la cabeza inclinada a un lado y un ojo pequeño y negro centrado en él, pensó. Tragó saliva y, de pronto, se vio invadido de una vehemente furia. «Asqueroso animal carroñero», murmuró. «Estoy harto de que me miren», gruñó Matt, y Rand se dio cuenta de que su amigo se había acercado a él y contemplaba preocupado al pájaro. Intercambiaron una mirada y luego se agacharon simultáneamente a recoger piedras. Los dos tiros fueron certeros, y el cuervo se hizo a un lado. Las piedras silbaron al atravesar el aire en el lugar que había ocupado el animal. Después de batir las alas, volvió a inclinar la cabeza y clavó en ellos un mortífero ojo negro, impávido, como si nada hubiera ocurrido. Rand observó consternado al pajarraco. «¿Habías visto alguna vez un cuervo que hiciera eso?», preguntó en voz baja. Matt sacudió la cabeza sin apartar la mirada del animal. «Nunca. Ni ningún otro pájaro. Un pájaro abyecto», dijo tras de ellos una voz femenina, melodiosa a pesar de la repulsión expresada, del que hay que desconfiar incluso en la ocasión más propicia. Emitiendo un agudo graznido, el cuervo alzó el vuelo con tal violencia que dos de sus negras plumas cayeron ondeando desde el borde del tejado. Asombrados, Rand y Matt giraron la cabeza para seguir el rápido vuelo del ave, por encima del prado, en dirección a las brumosas montañas de la niebla, más allá del bosque del oeste, hasta convertirse en una mota antes de desaparecer de su vista. Rand posó la mirada en la mujer que había hablado. Ella también había estado contemplando el vuelo de cuervo, pero entonces se volvió y sus ojos se encontraron con los suyos. No podía dejar de mirarla. Aquella debía de ser Lady Morren. En verdad poseía toda la donosura que Matt había alabado, si no más. Al oír que había llamado niña a Nina Eve, la había imaginado entrada en edad, pero no así. Al menos, él no podía decidir cuántos años tendría. Al principio había creído que era igual de joven que Nina Eve, sin embargo, cuando la contemplaba, más crecía su certeza de que era mayor. Sus grandes ojos oscuros delataban una madurez, un indicio de sabiduría que nadie era capaz de adquirir en la juventud. Por espacio de un instante, pensó que aquellos ojos eran profundos estanques dispuestos a engullirlo. Era asimismo evidente la razón por la que Matt y Evin la habían asemejado a una dama de un cuento de hadas. Tenía un porte tan airoso y tan imperativo a un tiempo que a su lado él se sentía torpe y desmañado. No era alta, apenas su cabeza le habría llegado al pecho, pero su presencia tenía tal peso que su talla parecía la adecuada y él, con su altura, un desgarbado. Toda su persona era distinta de cuantas había conocido antes. La amplia capucha de su capa enmarcaba su rostro y su oscuro cabello, que caía en suaves bucles. Jamás había visto una mujer en edad adulta llevar el pelo sin trenzar. Todas las muchachas de Dos Ríos esperaban ansiosas el momento en que el círculo de mujeres de su pueblo decidiera que ya eran bastante mayores para llevar trenza. Su atuendo era igualmente insólito. La capa era de terciopelo azul cielo, con profusos bordados en seda que representaban hojas, vides y flores en los bordes. El vestido, de un azul más oscuro que la capa, con acuchillados color crema, destellaba ligeramente cuando se movía. Un collar de oro macizo le pendía del cuello y otra cadena de oro, que rodeaba delicadamente el cabello, soportaba una pequeña y resplandeciente piedra azul suspendida en medio de la frente. Un ancho cinturón de oro entrelazado circundaba su cintura y el anular de la mano izquierda lucía un anillo, también de oro, con forma de serpiente que se mordía la cola. Por cierto, no había visto nunca un anillo igual, aun cuando reconociera en él la gran serpiente, una simbología de la eternidad aún más antigua que la propia rueda del tiempo. Más elegante que todos los vestidos de fiesta vistos hasta entonces, había dicho Evin, y estaba en lo cierto. No había nadie en Dos Ríos que usara tales ropajes, en ninguna ocasión. «Buenos días, señora, Lady Morren», saludó Rand con semblante acalorado y lengua entorpecida. «Buenos días, Lady Morren», repitió Matt con más soltura, aunque no mucha más. La dama sonrió y Rand se halló de pronto preguntándose si habría algún servicio que él pudiera prestarle, algo que le proporcionara una excusa para permanecer junto a ella. Sabía que la sonrisa iba dirigida a todos ellos, pero parecía como si estuviera dedicada exclusivamente a él. Era en verdad como tener materializado ante sí el relato de un juglar. Matt lucía una sonrisa bobalicona en el rostro. «Conocéis mi nombre», dijo, al parecer encantada. Como si su presencia, por más breve que fuera, no estuviera destinada a constituir la comidilla del pueblo durante un año. «Pero debéis llamarme Moraine, no Lady». «¿Y cómo os llamáis vosotros?» Evin se adelantó antes de que los otros pudieran articular palabra. «Mi nombre es Ewen Fengar, mi señora. Yo les he dicho cómo os llamabais, por eso lo saben. Oí cómo la nos llamaba así, pero de modo casual, no por indiscreción. Nunca hasta ahora había venido alguien como vos al campo de Emond. También habrá un juglar en el pueblo para Beltiñe. Y esta noche es la noche de invierno. ¿Vendréis a mi casa? Mi madre ha preparado pasteles de manzana». «Tendré que pensarlo», respondió, poniendo una mano en el hombro de Evin. Sus relucientes ojos traicionaban la diversión, si bien ningún otro rasgo de su cara la demostraba. «No veo de qué manera podría competir yo con un juglar, Evin. Pero tienes que llamarme Moraine». Entonces miró expectante a Rand y a Matt. «Yo soy Matrim Cawton, lad, a Moraine», se presentó Matt. Y, tras dedicarle una rígida y espasmódica reverencia, se enderezó, mostrando su semblante teñido de rubor. Rand había estado considerando la posibilidad de realizar un gesto semejante, al igual lo hacían los personajes de los relatos, pero, ante el éxito de Matt, se limitó a pronunciar su nombre. Como mínimo, aquella vez no tartamudeó en absoluto. Moraine los observó alternativamente. Rand pensó que su sonrisa, una mera curva en las comisuras de sus labios, era ahora igual a la que esbozaba Ewene cuando guardaba algún secreto. «Seguramente necesitaré que alguien efectúe algunos recados para mí de vez en cuando durante mi estancia en el campo de Emond», dijo. «¿Tal vez querríais prestarme vuestra ayuda?» Lanzó una carcajada al oír el unánime y precipitado asentimiento. «Aquí tenéis», añadió. Ante la sorpresa de Rand, depositó una moneda en la palma de su mano, que cerró después con firmeza con las suyas. «No es necesario», comenzó a decir, pero ella acalló con un gesto su protesta mientras entregaba otra moneda a Evin, antes de oprimir la mano de Matt del mismo modo como lo había hecho con la suya. «Desde luego que lo es», arguyó. «Nadie puede esperar que trabajéis sin recibir nada a cambio. Consideradlo como algo simbólico y llevadlo con vosotros. Así recordaréis que habéis accedido a acudir a mi llamada. Ahora existe un vínculo entre nosotros. Nunca lo olvidaré», aseguró con voz chillona Ewen. «Después hemos de conversar», dijo la dama, «y deberéis contarme cosas sobre vosotros mismos». «Lady, quiero decir, Moraine?», inquirió titubeante Rand al volverse la mujer. Esta se detuvo y miró hacia atrás, haciéndole tragar saliva para poder continuar. «¿Por qué habéis venido al campo de Emond?» La expresión de su semblante no se modificó, pero el deseo de repente no haber efectuado la pregunta, aun cuando ignoraba que lo había impulsado a hacerlo. De todas maneras, se apresuró a dar explicaciones: «Disculpad, no era mi intención hablaros con rudeza. Es solo que nadie viene a Dos Ríos, aparte de los mercaderes y buhoneros, cuando no hay demasiada nieve para llegar desde Baerlon. Casi nadie. En todo caso, nadie como vos. Los guardas de los mercaderes dicen a veces que esto es el extremo del mundo, y supongo que igual debe de considerarlo la gente que no es de aquí. Solo sentía curiosidad». La sonrisa de la dama se desvaneció entonces, lentamente, como si algo hubiera acudido a su mente. Durante un momento se limitó a mirarlo. «Soy un estudiante de historia», dijo por fin, «y me dedico a recopilar viejas historias. Siempre he sentido interés por este lugar al que llamáis Dos Ríos. A veces analizo los relatos de lo que acaeció aquí hace mucho tiempo, aquí y en otros sitios». «¿Historias?», inquirió Rand. «¿Qué ocurrió en Dos Ríos capaz de atraer la atención de alguien como...? Quiero decir, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Y qué otro nombre le daríais aparte de Dos Ríos?», añadió Matt. «Siempre se ha llamado así. A medida que la rueda del tiempo va girando», explicó Moraine casi para sí, con una mirada distante, Los lugares reciben muchos nombres. Los hombres tienen muchos nombres, múltiples rostros. Diferentes rostros, pero siempre el mismo hombre. No obstante, nadie conoce el gran entramado que teje la rueda, ni tan solo el entramado de una edad. Únicamente nos es dado observar, estudiar y mantener la esperanza. Grant la contempló, incapaz de pronunciar una palabra, ni siquiera para preguntarle qué quería decir. Los otros dos permanecían también mudos, Evin francamente boquiabierto. Moraine volvió a prestarles atención y los tres experimentaron una ligera sacudida, como si despertaran. «Hablaremos más tarde», dijo. «Más tarde». Se alejó en dirección al puente de los carros y parecía deslizarse más que caminar, con la capa ondeando a ambos lados como si de alas se tratara. Entonces un hombre alto, cuya presencia no había advertido antes Rand, salió de la parte delantera de la posada y se encaminó tras ella. Su vestimenta era de un color verde oscuro grisáceo que se hubiera confundido entre el follaje o las sombras, y su capa iba adoptando matices de verde, gris y marrón con el vaivén del viento. En ocasiones, casi se diría que la capa había desaparecido, fundida con los materiales sobre los que pasaba. Llevaba el pelo largo, gris en las sienes, apartado de la cara por una estrecha diadema de cuero. Aquel semblante era pétreo y anguloso, atezado por la intemperie, pero carente de arrugas a pesar de las canas del cabello. Rand observó sus movimientos y solo los encontró equiparables a los de un lobo. Al pasar junto a los tres muchachos, los recorrió con la mirada, con unos ojos tan gélidos y azules como el amanecer de un día invernal. Parecía sopesarlos con la mente, pero su faz no mostraba ningún indicio de lo que le indicaba su análisis. Apresuró el paso hasta llegar a la altura de Moraine y luego lo aminoró para caminar a su lado, inclinándose para hablar con ella. Rand soltó el aliento sin haber percibido antes que estaba conteniéndolo. «Ese era Lan», informó Evin con voz gutural, como si a él también se le hubiera cortado la respiración. «Apuesto a que es un guardián». «No seas estúpido», rió Matt. Su risa era, empero, compulsiva. «Los guardianes solo existen en las historias. De todas maneras, los guardianes llevan espadas y armaduras cubiertas de oro y joyas y se pasan todo el tiempo allá en el norte, en la Gran Llaga, luchando contra yoks y seres de esa clase. Podría ser un guardián, insistió Evin. ¿Has visto que llevara oro o joyas encima? Se mofó Matt. ¿Hay troyoks en dos ríos? Solo hay ovejas. Me pregunto qué pudo haber sucedido aquí para atraer el interés de una persona como ella. Podría haber ocurrido algo, respondió lentamente Rand. Dicen que la posada existe desde hace 1000 años, quizá más. 1000 años de ovejas y corderos, espetó Matt. Una moneda de plata. Exclamó Evin. Me ha dado una moneda de plata. Imaginaos todo lo que puedo comprar cuando llegue el buhonero. Rand abrió la mano para mirar la pieza que le había entregado la desconocida y casi la dejó caer de estupor. No reconoció la plana moneda de plata con la imagen en relieve de una mujer que alzaba una llama con una mano levantada. Sin embargo, había visto cómo Bran Alberet asaba las monedas que traían los mercaderes desde 12 territorios distintos y tenía una idea de su valor. Con aquella cantidad de plata se podía comprar un magnífico caballo en cualquier pueblo de 2 ríos y aún sobraría dinero. Observó a Matt y percibió la misma expresión estupefacta que debía de tener el mismo plasmada en el rostro. Ladeó la mano de manera que Matt pudiera ver la pieza, pero no Evin y arqueó las cejas a modo de pregunta. Matt hizo un gesto afirmativo y ambos se miraron durante un instante sumidos en la más profunda perplejidad. ¿Qué ocupación debe de tener? Inquirió Rand. No lo sé, repuso con firmeza Matt, y no me importa. No voy a gastármela, ni aunque venga el buhonero. Dicho lo cual, se la introdujo en el bolsillo. Rand asintió con la cabeza y siguió su ejemplo. No habría sabido decir por qué motivo, pero de algún modo le parecían acertadas las palabras de Matt. No debía gastar la moneda, no, habiéndosela dado ella. No se le ocurría que otra utilidad podía tener la plata, pero... ¿Creéis que debería conservar la mía también? Una angustiosa indecisión nublaba el semblante de Evin. No, si no quieres, dijo Matt. Me parece que te la ha dado para que la gastes, opinó Rand. Evin observó la moneda, luego agitó la cabeza y se la llevó al bolsillo. Me la guardaré, concluyó sombrío. Aún no hemos visto al juglar, apuntó Rand, devolviendo como por ensalmo la animación al rostro del muchacho. Esperemos que no se quede dormido todo el día, hizo votos Matt. Rand, preguntó Evin, ¿hay un juglar? Ya lo verás, respondió Rand con una carcajada. Era patente que Evin no lo creería hasta ver por sí mismo el juglar. Bajará de un momento a otro. Sonaron gritos del lado del puente de los carros y, cuando Rand dirigió la mirada hacia allí, su risa se tornó pletórica. Una apretada multitud de lugareños de todas las edades escoltaba el paso de un alto carromato que iba hacia el puente, un enorme carromato tirado por 8 caballos, cuya carga, cubierta con una lona, sobresalía en una cantidad de bultos que pendían de él como si fuera un gran racimo de uvas. El buhonero había llegado por fin. Forasteros y un juglar, fuegos de artificio y un buhonero. Aquella iba a ser la celebración de Beltinne más sonada. Capítulo 3. El buhonero. Colgajos de pucheros entrechocaban con estrépito al pasar traqueteante el carromato por el puente de los carros. Todavía rodeado por una nube de parroquianos y granjeros acudidos al pueblo con motivo de la festividad, el buhonero refrenó los caballos para parar delante de la posada. De todos lados afluía gente para sumarse a la muchedumbre reunida en torno al gran vehículo, cuyas ruedas eran más altas que cualquiera de los presentes, quienes centraban ahora las miradas en el buhonero sentado en el pescante. El hombre del carruaje era Padam Fine, un tipo pálido y escuálido de brazos larguiruchos y prominente nariz ganchuda. Fine, siempre risueño y sonriente como si conociera un chiste que no compartía con nadie, había conducido la carreta hasta el campo de Emón todas las primaveras, por lo que Rand alcanzaba a recordar. La puerta de la posada se abrió de par en par en el mismo instante en que el tiro se detenía formando una maraña de arreos y daba paso al pleno del consejo del pueblo. Encabezado por Maese Alberé y Tam caminaban resueltos, incluso Senbuye, en medio de los excitados gritos de los otros, que solicitaban alfileres, cintas, libros o docenas de objetos diversos. Aunque de mala gana, la multitud le cedió el paso, si bien todos se apresuraron a volver a ocupar sus posiciones sin dejar de atraer a voz en grito la atención del buhonero. Las más de las veces pedían noticias. A los ojos de los lugareños, las agujas, el té y otros productos similares solo representaban la mitad de los bienes que acarreaba un carro de buhonero. Igualmente, importantes eran la información procedente del exterior, las novedades traídas del mundo que se extendía allende 2 ríos. Algunos buhoneros se limitaban a contar cuánto sabían, arrojando una tras otra las noticias en un montón, una acumulación de basura que para ellos carecía de trascendencia alguna. Otros se mostraban reacios a hablar y había que arrancarles las palabras que salían por fin con desgana de sus labios. Fine, en cambio, hablaba profusamente, aun cuando abundaba en bromas, y hacía alargar su exposición de eventos, dando un espectáculo que podía rivalizar con el de un juglar. Disfrutaba siendo el centro de atención, se pavoneaba por doquier como un gallo de poca envergadura, con todas las miradas pendientes de su persona. Rand pensó que a Fine no le complacería mucho enterarse de que había un verdadero juglar en el campo de Emond. El buhonero concedió al consejo y a los aldeanos la misma atención. Al mismo tiempo demostraba gran esmero en atar las riendas, lo cual representaba que apenas les prestó atención. Asentía sin gran convicción y sin responder a nadie en concreto, sonreía sin hablar y saludaba con aire ausente a personas con quienes había tenido un trato de amistad. Si bien sus muestras amistosas siempre habían tenido un carácter peculiarmente distante, como consecuencia de lo cual siempre se retraía antes de lograr una verdadera proximidad. La gente se desgañitaba pidiéndole que hablara, pero Fine aguardaba, dedicado a realizar pequeños quehaceres en el pescante, a que la muchedumbre y la expectación alcanzaran las dimensiones deseadas. Únicamente el consejo guardaba silencio, manteniendo la dignidad exigida por su posición, aunque la humareda que desprendían sus pipas indicara el esfuerzo que habían de realizar para contenerse. Rand y Matt se adentraron en el gentío y se acercaron lo más posible al carruaje. Rand se habría detenido a mitad de camino, pero Matt se deslizaba entre los cuerpos y lo arrastraba tras de sí, hasta que se hallaron justo detrás del consejo. «Pensaba que ibas a quedarte en la granja estas fiestas», gritó Karanabara a Rand, elevando la voz entre el clamor. Uno centímetro más bajo que Rand, el aprendiz de herrero de cabello rizado era tan corpulento que poco le faltaba para ocupar el lugar de dos hombres, con sus brazos y hombros lo bastante recios como para rivalizar con los del propio Maese Luan. Le habría sido sencillo abrirse paso a empellones entre la multitud, pero sus modales eran otros. Avanzaba con cuidado y pedía disculpas a gente que apenas percibía algo que no tuviera relación con el buhonero. Aún así, él se disculpaba y trataba de no empujar a nadie mientras se afanaba por llegar a donde estaban Rand y Matt. «Imaginaos», dijo cuando por fin los alcanzó. «Bel tiñe y un buhonero, las dos cosas a la vez. Apuesto a que tendremos fuegos artificiales. No sabes de la misa a la mitad», rió Matt. «Es verdad», gritó Rand antes de señalar a la creciente masa de gente que no cesaba de chillar. «Luego. Te lo explicaré luego. Luego, te he dicho». En ese instante, Madame Fine se puso en pie sobre el pescante y la muchedumbre se apaciguó momentáneamente. Las últimas palabras de Rand estallaron en medio del más profundo silencio, sorprendiendo al buhonero con un brazo alzado en dramático gesto y la boca abierta. Todo el mundo se volvió para mirar a Rand. El flaco hombrecillo del carro, preparado como estaba para que todos pendieran del hilo de su primera frase, dirigió a Rand una brusca mirada inquisitiva. Rand se ruborizó, asaltado por el deseo de tener la misma estatura que Evin para que su rostro no sobresaliera con tanta claridad. Sus amigos también se agitaban embarazados. Solo hacía un año que Fine los había tomado en consideración por vez primera, reconociéndolos como hombres. Fine por lo general no disponía de tiempo para alguien que fuera demasiado joven para comprar un buen número de artículos de su carreta. Rand abrigó la esperanza de que no hubieran quedado nuevamente relegados a la condición de niños a los ojos del buhonero. Con un estruendoso carraspeo, Fine se alisó su pesada capa. «No, no será luego sino ahora», declamó el buhonero, «cuando os lo diga». Su discurso iba acompañado de ampulosos gestos que abarcaban a toda la multitud. «¿Pensáis que habéis tenido problemas en Dos Ríos, no es así? Pues bien, todo el mundo padece desgracias, desde la gran llaga al mar de las tormentas, del océano Aricio en Poniente al yermo de Aiel en Oriente, e incluso más lejos. Que el invierno ha sido más crudo que ninguno de los anteriores, tan frío que habría podido helaros la sangre y haceros crujir los huesos. Ah. El invierno ha sido frío y severo por doquier. En las tierras fronterizas considerarían primavera el invierno que habéis tenido vosotros. Pero la primavera no llega, decís vosotros. ¿Los lobos han devorado vuestras ovejas? ¿Tal vez los lobos han atacado también a la gente? ¿Ha ocurrido eso? Sí. Pues bien, la primavera se hace esperar en todo el continente. Hay lobos por todas partes, todos anhelando carne en la que hincar el diente, sea carne de cordero, vaca u hombre. Pero hay cosas peores que los lobos o el invierno. Muchos estarían contentos de tener únicamente vuestros pequeños contratiempos. Acalló su voz con ademán inquisitivo. ¿Qué otra cosa hay peor que el hecho de que los lobos ataquen a los corderos y a las personas? Preguntó San Bui. Se oyeron bisbiseos de apoyo. Que los hombres se maten entre sí. La respuesta del buhonero, modulada en portentosos tonos, levantó murmullos de estupefacción que se incrementaron al retomar este la palabra. Es a la guerra a lo que me refiero. Hay guerra en Gealdan, guerra y locura. Las nieves del bosque de Dallín están manchadas de rojo por la sangre de los hombres. El aire está henchido de cuervos y del graznido de los cuervos. Los ejércitos avanzan hacia Gealdan. Las naciones, las grandes casas y los grandes hombres envían sus huestes a luchar. ¿Guerra? Maese Álvaro pronunció con extrañeza aquella palabra insólita. Ningún habitante de Dos Ríos había tenido nunca nada que ver con la guerra. ¿Por qué han entrado en guerra? Fine esbozó una sonrisa y a Rand le asaltó la impresión de que se mofaba del aislamiento de los pueblerinos respecto al mundo, de su ignorancia. El buhonero se inclinó hacia adelante como si estuviera a punto de confesar un secreto al alcalde, pero su susurro fue pronunciado con intención de llegar a oídos de todos los presentes, como así fue. El estandarte del dragón se ha alzado y los hombres se reúnen para hacerle frente. Y para unirse a él. Un último jadeo unánime brotó de las gargantas y Dan se estremeció a su pesar. El dragón, musitó alguien. El dragón no es el oscuro y, de todas formas, este es un falso dragón. Escuchemos lo que tiene que decirnos Maese Fain, aconsejó el alcalde. Sin embargo, no era fácil apaciguar a la gente. Se oían gritos por todos lados que se superponían y se sofocaban entre sí. No sería peor si fuera el oscuro. El dragón desmembró el mundo, ¿no es cierto? Él fue quien comenzó. Fue él quien provocó la época de la locura. Ya conocéis las profecías. Cuando el dragón nazca otra vez, vuestras más horribles pesadillas os parecerán un sueño encantador. Solo es un falso dragón más. No puede ser de otro modo. Eso no cambia nada. ¿Recuerdas el último falso dragón? También inició una guerra. Murieron miles de personas, ¿no es así, Fain? Sitió Ilian, son tiempos demoníacos estos. No había surgido nadie con la pretensión de ser el dragón renacido y ahora aparecen tres en 5 años. Malos tiempos. Fijaos en el tiempo. Rand intercambió miradas con Matt y Perrin. A Matt le brillaban los ojos de excitación, pero Perrin fruncía preocupado el entrecejo. Rand recordaba todas las historias acerca de los hombres que se habían autodenominado el dragón renacido y, pese a que todos habían demostrado ser falsos dragones al morir o desaparecer sin haber cumplido las profecías, sus actos habían acarreado siempre malas consecuencias. Naciones enteras devastadas por las batallas, y ciudades y pueblos arrasados por las llamas. Los muertos eran tan numerosos como las hojas caídas en otoño y los refugiados atestaban los caminos igual que las ovejas un aprisco. Eso era lo que contaban los boneros, y los mercaderes, y nadie de Dos Ríos con suficiente capacidad de juicio lo ponía en duda. En opinión de algunos, el mundo tocaría a su fin cuando volviera a nacer el verdadero dragón. ¡Basta ya!, gritó el alcalde. ¡Callad! Parad de estrujaros el cerebro y la imaginación. Maese Fain nos informará acerca de ese falso dragón. La gente comenzó a calmarse, pero Sandbuff rehusó guardar silencio. ¿Es este un falso dragón?, preguntó cáusticamente el anciano. Maese Alberé parpadeó como si lo hubiera tomado por sorpresa y luego le espetó. No te comportes como un viejo estúpido, Sen. Sin embargo, Sen había exasperado nuevamente los ánimos de la multitud. No es posible que sea el dragón renacido. Que la luz nos asista, no es posible. Eres un viejo insensato, Buye. ¿Quieres llamar a la mala suerte, eh? Solo te falta pronunciar el nombre del oscuro. Estás poseído por el dragón, Sen. Tratas de hacernos daño a todos. Sen miró desafiante a su alrededor, en un intento de que bajaran las furiosas miradas que le asestaban, y alzó la voz. Yo no he oído que Fain dijese que este era un falso dragón. ¿Acaso lo habéis escuchado vosotros? Pensad con la cabeza. ¿Dónde está la hierba que ya debería llegarnos a las rodillas o más arriba? ¿Por qué todavía es invierno cuando hace un mes que debería haber llegado la primavera? La gente profería gritos airados, instando a callar a Sen. No voy a quedarme callado. A mí tampoco me gusta hablar de esto, pero no voy a esconder la cabeza debajo de un cesto hasta que algún habitante del embarcadero de Taren venga a degollarme. Y no voy a permanecer en ascuas solo para darle placer a Fain, no señor. Habla claro, bonero. ¿Qué has oído? ¿Es este hombre un falso dragón? Si a Fain le perturbaban las noticias que traía o el desasosiego que había provocado, no dio señales de ello, sino que se limitó a encogerse de hombros mientras se llevaba un huesudo dedo a un lado de la nariz. Acerca de eso, en este momento, ¿quién puede decir algo hasta que todo haya finalizado? Hizo una pausa esbozando una de sus misteriosas sonrisas y recorrió a la muchedumbre con la vista como si calculara su reacción, que auguraba divertida. Lo que sí sé, dijo, con demasiada ligereza, es que puede manejar el poder único. Los demás no podían, pero él puede canalizarlo. La tierra se abre bajo los pies de sus enemigos e imponentes murallas se derrumban en respuesta a su grito. Los rayos acuden a su llamada y se descargan donde quiera que él lo indique. Eso es lo que he oído, y es de buena fuente. Un desconcierto unánime selló las gargantas. Rand miró a sus amigos. Perrin parecía contemplar algo que no era de su agrado. Sin embargo, Matt todavía parecía excitado. Tam, con el semblante algo menos sereno que de costumbre, atrajo al alcalde junto a sí, pero antes de que pudiera hablar Yuen Fengar exclamó. Se volverá loco y morirá. En las historias, los hombres que canalizan el poder se vuelven locos y después se destruyen y mueren. Solo las mujeres pueden tener contacto con él. ¿Acaso no lo sabes? Se agachó para esquivar una bofetada de Maese Buye. Basta ya de tonterías, muchacho. Sam blandió un nudoso puño apuntando a la cara de Evin. A ver si muestras más respeto y dejas que hablen los mayores. Largo de aquí. No te sulfures, Sen, gruñó Tam. El muchacho siente simple curiosidad. No es necesario que te desmandes tú. Haz honor a tu edad, añadió Bran, y recuerda, al menos por una vez, que eres miembro del consejo. El rostro arrugado de Sen fue ensombreciéndose con cada palabra pronunciada por Tam y el alcalde hasta adquirir un color casi purpúreo. ¿Sabéis bien de qué tipo de mujeres estaba hablando? Para de mirarme con esa cara, Luan, y tú también, Crabe. Este es un pueblo honrado de gente decente y ya es bastante desgracia tener que escuchar las explicaciones de Fain acerca de cómo utilizan el poder los falsos dragones para tener que oír a este muchacho alocado, poseído del dragón, sacar a colación a las Aes Sedai. Hay cosas de las que no se debe hablar y me da igual si vais a permitir que ese juglar imprudente cuente todas las historias que él quiera. No es correcto ni es decente. Las Aes Sedai ya están involucradas en ello, anunció, retomando la palabra el buhonero. Un grupo de ellas ha salido de Tarvalón en dirección sur. Dado que puede esgrimir el poder único, no puede ser derrotado más que por las Aes Sedai, por más ejércitos que se le opongan o por más tratos que hagan con él cuando tenga que afrontar una derrota. Suponiendo, claro, que tenga que afrontar una derrota. Algunos de los presentes se lamentaron en voz alta, e incluso Tam y Bran intercambiaron miradas inquietantes. Grupos de parroquianos se apiñaban aún más estrechamente y otros se arrebujaban en sus capas, aun cuando el viento hubiera amainado. Por supuesto que será derrotado, gritó alguien. Al final siempre han vencido a los falsos dragones. Tienen que vencerlo, ¿no es así? ¿Y qué pasaría si no lo hicieran? Tam había conseguido por fin decir algo a oídos del alcalde y este, que asentía de tanto en tanto sin hacerse eco del alboroto reinante, esperó hasta que hubiera terminado antes de elevar su propia voz. Escuchad todos. Calmaos y escuchad. El griterío se redujo nuevamente a un murmullo. Esta cuestión es de una naturaleza que supera a una mera novedad y debe ser deliberada por el Consejo del Pueblo. Maese Fain, si sois tan amable de reuniros con nosotros en la posada, os formularemos algunas preguntas. Una jarra de aromática cerveza caliente no me vendría nada mal en estos momentos, replicó el buhonero, riendo entre dientes. Bajó de un salto del carro y se ajustó la capa. ¿Me vigilaréis los caballos, por favor? Yo también quiero escuchar lo que dice. Protestó más de uno. No podéis llevároslo. Mi mujer me ha encargado comprar alfileres. Aquel era Wit Kongar, quien tuvo que hundir la cabeza entre los hombros al advertir las miradas fijas en él. Sin embargo, no dio ni un paso para alejarse. También nosotros tenemos derecho a hacerle preguntas, vociferó alguien desde la parte más alejada del gentío. Yo. Callad. Tronó el alcalde, provocando un silencio asombroso. Cuando el consejo haya terminado, Maase Fen estará de regreso para explicaros las noticias. Y para venderos sus pucheros y alfileres. Tad. Llevad los caballos de Maese Fain al establo. Tam y Bran se situaron a ambos lados del buhonero, los restantes miembros del consejo se reunieron tras ellos, y la totalidad del grupo entró en la posada del manantial y cerró vigorosamente la puerta en las narices de aquellos que intentaban seguirlos en avalancha. Los golpes en la puerta únicamente lograron arrancar un grito de boca del alcalde. ¡Idos a casa! La gente, arremolinada delante del establecimiento, comentaba entre murmullos lo que había dicho el buhonero, se interrogaba sobre su sentido y sobre las preguntas que estaría haciéndole el consejo, y arguía acerca de los motivos por los que deberían permitirles escuchar y formular sus propias demandas. Algunos miraban por las ventanas de la posada y varios llegaban incluso a preguntar a Uitad, aun cuando estaba bien claro lo que ellos sabían. Los dos impasibles mozos de cuadra articulaban un gruñido a modo de respuesta y proseguían metódicamente el proceso de desenganchar el tiro. Uno a uno, fueron llevándose los caballos hasta que no quedó ninguno y, entonces, ya no regresaron. Rand hizo caso omiso de la aglomeración de gente. Se sentó en un extremo de los viejos cimientos de piedra, se arrebujó en la capa y dejó vagar la mirada hacia la puerta de la posada. Gealdan, Tarvalón. Solo los nombres provocaban ya una sensación de extrañeza y excitación. Aquellos eran lugares que conocía únicamente gracias a las noticias de los boneros y los cuentos relatados por los guardas de los mercaderes. Aes Sedai, guerras y falsos dragones, aquella era la temática propia de las historias contadas a última hora de la noche delante del fuego, con una vela que proyecta extrañas formas en la pared y el viento aullando contra los postigos. Con todo, era su creencia que más valía soportar ventiscas y lobos. De todas maneras, todo debía de ser distinto por aquellas tierras, más allá de dos ríos, como vivir sumergido en un cuento de un juglar. Una aventura, una larga aventura que duraría toda una vida. Todavía entre murmullos y sacudidas de cabeza, los lugareños poco a poco se dispersaron. Witcongar se detuvo para observar el solitario carromato, como si pudiera encontrar a otro buhonero oculto en su interior. Por último solo quedaron algunos jóvenes y chiquillos. Matt y Perrin se aproximaron entonces a Rand. «No veo de qué manera podrá superar esta historia el juglar», dijo entusiasmado Matt. «Me pregunto si llegaremos a ver alguna vez a ese falso dragón». Perrin sacudió su enmarañada cabellera. «Yo no quiero verlo. En algún otro sitio quizá, pero no en dos ríos. No si eso representa una guerra. Ni si significa la presencia de las Aes Sedai», agregó Rand. «¿O acaso habéis olvidado quién causó el desmembramiento? Es cierto que el dragón lo originó, pero fueron las Aes Sedai quienes desmembraron el mundo. Una vez, un guarda de un mercader de lana me contó una historia. Dijo que el dragón renacería cuando la humanidad se hallara más indefensa y que nos salvaría a todos. Pues era un estúpido si creía eso», dijo con firmeza Perrin, «y tú fuiste igual de estúpido por escucharlo». No parecía enfadado, su carácter era apacible. Pero a veces lo exasperaban las descabelladas fantasías de Matt, y eso era lo que le sucedía en esta ocasión. Supongo que también pretendía que todos viviríamos después en una nueva era de leyenda. «Yo no he dicho que lo creyera», protestó Matt, «solo que lo oí. Nina Eve también lo escuchó, y pensé que iba a desollarnos vivos al guarda y a mí. Dijo, el guarda dijo, que mucha gente lo creía, pero que tenía miedo de decirlo, miedo de las Aes Sedai o de los hijos de la luz. Después de que irrumpiera Nina Eve ya no dijo nada más. Ella se lo contó al mercader y éste respondió que aquel era el último viaje que el guarda hacía con él. «Vaya una cosa», dijo Perrin. «Que el dragón nos va a salvar. Parecen los mismos chismes que les gusta contar a los Coprin. ¿Cómo podría llegar a estar tan indefensa la humanidad para solicitar la ayuda del dragón?» musitó Rand. «Sería como pedírsela al oscuro». «Él no lo explicó», repuso azorado Matt. «Y no mencionó para nada la era de leyenda. Dijo que el mundo se rompería en pedazos con la llegada del dragón». «Seguro que eso nos salvaría», espetó con sequedad Perrin, «otro desmembramiento». «Diantres», rugió Matt. «Solo repito lo que dijo el guarda. Confío únicamente en que las Aes Sedai y ese dragón, sea o no falso, se queden en donde están. Así no traerán la destrucción a dos ríos. ¿De veras crees que son amigos siniestros?» Matt arrugaba la frente en actitud pensativa. «¿Quiénes?» inquirió Rand. «Las Aes Sedai». Rand desvió la mirada hacia Perrin, pero éste se encogió de hombros. «Las historias», comenzó a decir, pero Matt lo interrumpió de improviso. «No todas las historias dicen que sirvan al oscuro, Rand». «Caramba, Matt», replicó Rand, «las Aes Sedai causaron el desmembramiento. ¿Qué más quieres?» «Supongo que tienes razón», admitió Matt con un suspiro. Sin embargo, al cabo de un instante sonreía de nuevo. El viejo Billy Congar dice que no existen a ese Day ni amigos siniestros. Dice que son nada más que cuentos y que él no cree ni siquiera en el oscuro. Chismorreos de los Coplin en boca de un Congar, bufó Perrin. ¿Qué otra cosa puede esperarse de ellos? El viejo Billy pronunció el nombre del oscuro. Apuesto a que no lo sabías. Cielos. Musitó Rand. Fue la primavera pasada, explicó Matt con una sonrisa aún más amplia, justo antes de que la oruga invadiera sus campos y no los de los demás y de que toda su familia cayera enferma de fiebre amarilla. Yo escuché cómo lo decía. Todavía pretende que no cree en él, pero siempre que le pido que nombre al oscuro, me tira algo a la cabeza. ¿De modo que eres lo bastante necio como para hacer eso, Matrim Cauton? Nina Eve Almeara se aproximó hacia ellos, con la larga trenza apoyada sobre un hombro casi erizada de furor. Rand se levantó de un salto. Delgada y de estatura que apenas sobrepasaba los hombros de Matt, en aquel momento la Saori parecía más alta que cualquiera de ellos, y en ello no intervenían para nada su juventud y su hermosura. Ya entonces sospeché que Billy Congar había cometido alguna locura semejante con vino, pero no pensaba que tuvieras tan poco juicio como para inducirlo a repetir una cosa así. Aunque ya tengas edad de casarte, Matrim Cauton, todavía tendrías que estar pegado a las faldas de tu madre. Solo te falta que te pongas a nombrar al oscuro tú también. No, Saori, protestó Matt, con aire de querer poner pies en polvorosa a la primera oportunidad. Fue el viejo Bill, Maese Congar, quería decir, no yo. Rayos y truenos, yo. Vigila esa lengua, Matrim. Rand permanecía de pie, envarado, aunque la airada mirada de la muchacha no fuera dirigida a él. Perrin parecía igualmente avergonzado. Más tarde ninguno de ellos omitiría quejarse de tener que soportar una reprimenda por parte de una mujer apenas mayor que ellos. Todo el mundo lo hacía después de una de sus regañinas, si bien nunca delante de ella, pero la diferencia de edad siempre adquiría una extraña dimensión a la hora de enfrentarse cara a cara con ella. Sobre todo cuando estaba enfadada. El bastón que llevaba en la mano la Saori tenía un extremo grueso y otro delgado como una aguja y no cabía ninguna duda de que lo asestaría sobre cualquiera que no se comportara como era debido, sobre cabeza, manos o pies, sin tener en cuenta la edad ni la posición del agredido. Rand tenía la atención tan concentrada en la Saori que al principio no se percató de que no estaba sola. Al advertir su error, comenzó a considerar la posibilidad de marcharse, por mucho que hiciera o dijera Nina Eve después. Egwene se hallaba a varios pasos detrás de la Saori y observaba con atención. En aquellos momentos, con los brazos cruzados bajo el pecho y un rictus de desaprobación en los labios, hubiera podido pasar por un vivo reflejo del estado de humor de Nina Eve. La capucha de su capa gris sombreaba su cara y la risa estaba ahora ausente de sus grandes ojos castaños. Pensaba que, si existiera la justicia, el hecho de tener 2 años más que ella le aportaría alguna ventaja, pero no era así. A diferencia de Perrin, ni en las ocasiones más propicias era locuaz o brillante al hablar con cualquiera de las chicas del pueblo, pero siempre que Egwene lo atravesaba con aquella mirada alerta, con los ojos tan abiertos como si fueran a saltar, como si hasta el último gramo de su atención estuviera clavada en él, se veía sencillamente incapaz de articular las palabras. Tal vez se alejaría tan pronto como hubiera acabado de hablar Nina Eve. Sin embargo, sabía que no lo haría, aun cuando no comprendiera el motivo. Si ya te has cansado de mirar como si estuvieras al helado, Rand Altor, dijo Nina Eve, quizá podrías explicarme por qué estabais hablando de algo que incluso unos cabezas de chorlito como vosotros deberíais poner buen cuidado en no mencionar. Con un sobresalto, Rand apartó la vista de Egwene. Esta había empezado a sonreír de manera desconcertante cuando comenzó a hablar la Saori. La voz de Nina Eve era áspera, pero en su rostro iba dibujándose una sonrisa de complicidad, hasta que Matt soltó una carcajada. La mujer adoptó otra vez una expresión severa y atajó con una mirada las risas de Matt. ¿Y bien, Rand? Inquirió Nina Eve. Por el rabillo del ojo vio cómo Egwene continuaba sonriendo. ¿Qué será lo que encuentra tan divertido? Se preguntó. Era normal que habláramos de ello, Saori, repuso apresuradamente. El buhonero. Padam Fain, Maese Fain, ha traído noticias sobre un falso dragón que hay en Gealdan y una guerra, y Aes Sedai. El consejo lo consideró un tema lo suficientemente importante como para reunirse. ¿De qué otra cosa íbamos a hablar? Nina Eve sacudió la cabeza. De modo que este es el motivo por el que ha quedado solitario el carro. He oído cómo la gente corría a su encuentro, pero no he podido dejar a la señora Ayeyan hasta que no le ha cedido la fiebre. El consejo está interrogando al buhonero sobre lo ocurrido en Gealdan, ¿no es así? Los conozco, estarán haciendo todas las preguntas inadecuadas y ninguna de las necesarias. Corresponde al círculo de mujeres averiguar cuánto sea de utilidad. Dicho esto, fijó con resolución la capa sobre sus espaldas y desapareció en el interior de la posada. Egwene no siguió a la Saori. Al cerrarse la puerta del establecimiento tras Nina Eve, la muchacha se acercó a Rand hasta detenerse frente a él. Ya no aparecía ceñuda y, sin embargo, su mirada imperturbable lo incomodaba. Buscó el apoyo de sus amigos, pero estos se alejaron con grandes muecas risueñas a modo de despedida. «No deberías permitir que Matt te involucrara en sus chiquilladas, Rand», dijo Egwene, con tanta solemnidad como si fuera una Saori. Luego, de improviso, soltó una risita. «No te había visto así desde que Zen Wios atrapó a ti y a Matt encaramados en sus manzanos, cuando tenías 10 años». Movió los pies y echó una ojeada alrededor. Sus amigos no estaban a mucha distancia. Matt gesticulaba con excitación mientras charlaba sin cesar. «¿Bailarás conmigo mañana?» No había tenido intención de decir aquello. Deseaba bailar con ella, pero al mismo tiempo era consciente de que querría huir de la desazón que le provocaba su presencia, la misma desazón que sentía entonces. Las comisuras de sus labios esbozaron una leve sonrisa. «Por la tarde», respondió. «Por la mañana estaré ocupada». A pesar del frío, se bajó la capucha de la capa y con aparente despreocupación empujó el cabello hacia adelante. La última vez que la había visto, las oscuras ondas de su pelo le cubrían los hombros, atadas únicamente con una cinta roja, ahora estaban peinados con una trenza. Dirigió una mirada a aquella trenza como si fuera una víbora, luego lanzó una ojeada hacia la viga de primavera, dispuesta para el día siguiente. Por la mañana las mujeres solteras en edad de casar bailarían alrededor de la viga. Tragó saliva. Nunca había dado en pensar que ella alcanzaría la edad de contraer matrimonio al mismo tiempo que él. «Porque uno sea lo bastante mayor para casarse», murmuró, «no quiere decir que tenga que hacerlo». «No enseguida». «Desde luego que no. La verdad es que puede no casarse nunca». «¿Nunca?», inquirió con asombro Rand. «Las saoríes no suelen casarse. Ya sabes que Nina Eve me ha estado enseñando algunas cosas. Dice que tengo talento y que puedo aprender a escuchar el viento. Nina Eve opina que no todas las saoríes pueden hacerlo, aunque afirmen lo contrario». «Saorí», exclamó con una risotada, sin percibir un peligroso destello en los ojos de la muchacha. «Nina Eve será la saorí del campo de Emón durante 50 años como mínimo, tal vez más. ¿Te vas a pasar el resto de tu vida siendo su aprendiza?» «Hay otros pueblos», respondió Egwene con vehemencia. «Nina Eve dice que los pueblos del norte del Taren siempre eligen a una saorí que no sea originaria de allí. Creen que de esa manera evitan los favoritismos entre la gente». Su alborozo se desvaneció tan deprisa como había sobrevenido. «¿Fuera de Dos Ríos? No te vería más. ¿Y no estarías contento? Últimamente no has dado ninguna muestra que indicara que eso te fuera a importar». «Nadie se va nunca de Dos Ríos», prosiguió. «A veces alguna persona del embarcadero de Taren, pero es toda gente rara, casi como si no fuera de la región». «Bueno, tal vez yo sea un poco rara», contestó Egwene con un suspiro de exasperación. «Quizá desee ver algunos de los lugares que describen las historias. ¿A ti nunca se te había ocurrido?» «Claro que sí. A veces sueño despierto, pero reconozco la diferencia entre los sueños y la realidad». «¿Y yo no?», preguntó furiosa ella, antes de volverle la espalda. «Yo no he dicho eso. Estaba hablando de mí. Egwene. La muchacha se envolvió con la capa, como si fuese un muro alzado para separarse de él, y avanzó erguida unos pasos. Grant se acarició la frente presa de frustración. ¿Cómo iba a explicárselo? Aquella no era la primera vez que ella captaba un significado en sus palabras que él no había querido conferir. Habida cuenta de su estado de humor actual, un paso en falso empeoraría aún más las cosas, y estaba casi seguro de que todo cuanto dijese sería dar un paso en falso. En aquel momento volvieron Matt y Perrin. Egwene hizo caso omiso de su llegada. La miraron dubitativos y luego se apiñaron en torno a Rand. Moraine también le ha dado una moneda a Perrin, le informó Matt, igual que la nuestra. Hizo una pausa antes de anunciar, y él vio al jinete. ¿Dónde? Preguntó Rand. ¿Cuándo? ¿Lo ha visto a alguien más? ¿Se lo has contado a alguien? Perrin levantó las manos con ademán apaciguador. Vayamos por partes. Lo vi a la salida del pueblo, observando la herrería, ayer al atardecer. Me hizo poner la piel de gallina, te lo juro. Se lo dije a Maese Luan, pero, como no había nadie cuando él miró, dijo que sería alguna sombra. Sin embargo, después acarreaba todo el rato el martillo más grande que tiene, mientras cubríamos el fuego de la forja y ordenábamos las herramientas. Nunca había hecho una cosa así hasta ayer. Entonces te creyó, dedujo Rand. Perrin, no obstante, se encogió de hombros. No lo sé. Le pregunté por qué llevaba el martillo, ya que lo que yo había visto solo eran sombras, y respondió algo así como que los lobos se envalentonaban cada vez más y podían bajar hasta el pueblo. A lo mejor pensó que había visto un lobo, pero debería saber que distingo muy bien un lobo de un hombre a caballo, aunque esté oscuro. Yo sé lo que vi y nadie me va a hacer cambiar de parecer. Yo te creo, dijo Rand. Recuerda que yo también lo he visto. Perrin exhaló un gruñido de satisfacción, como si hubiera tenido dudas al respecto. ¿De qué estáis hablando? Preguntó de súbito Egwene. Rand deseó de pronto haber hablado en voz más baja. Lo habría hecho si hubiera sido consciente de que ella escuchaba. Sonriendo como estúpidos, Matt y Perrin se precipitaron a describirle sus encuentros con el jinete de la capa negra. Rand, sin embargo, permaneció en silencio. Sabía a todas luces de qué manera reaccionaría ella cuando hubieran terminado de explicárselo. Nanid tenía razón, anunció Egwene a los cuatro vientos cuando los dos chicos callaron. Ninguno de vosotros tiene la más mínima madurez. La gente monta a caballo, ¿no lo sabíais? Y eso no los convierte en monstruos salidos de un cuento de juglar. Randa sintió para sus adentros, estaba actuando exactamente como había supuesto. Entonces Egwene se volvió hacia él. ¿Y tú has estado propagando esas tonterías? A veces demuestras muy poca sensatez, Rand Altor. Este invierno ha sido lo bastante espantoso como para que vayas por ahí asustando a los niños. El semblante de Rand era una mueca agria. Yo no he propagado nada, Egwene. Pero he visto lo que he visto, y no era ningún campesino que había salido a buscar una vaca extraviada. Egwene hizo acopio de aire y abrió la boca, sin embargo, lo que iba a decir quedó en suspenso al abrirse la puerta de la posada y aparecer en ella un individuo de enmarañados cabellos blancos que salía con tal apremio que parecía que lo persiguieran.